agentes de la Guardia Civil han detenido a 19 usuarios de redes sociales. Hoy la delegada del gobierno nos mostraba a cámara alguna de las piedras empleadas por los violentos contra la policía y destacaba la labor de los agentes. Menos lobos. Menos lobos. Radio libre contra la represión. Bienvenidos y bienvenidas a Menos Lobos, el programa antirrepresivo de Radio Almaina, la radio libre de Granada. Saludamos a quienes nos escucháis a través de las ondas en el 88.5 de la FM. Un saludo especial a los presos y presas de la cárcel de Albolote. Saludamos también a nuestras oyentes de Onda Latina en Madrid, Radio Pica y Radio RSK en Barcelona, Radio Espiritrompa en Huesca, Irola y Ratia en Bilbao y Orilla Izquierda Radio en Córdoba. En el programa de hoy repasaremos, como siempre, las noticias sobre represión del último mes y después hablaremos sobre la ley Mordaza con la ayuda de nuestro invitado Guillermo Portilla. Esperamos que os interese. Noticias. Comenzamos con la sección de noticias. El 14 de diciembre, el juzgado de primera instancia e instrucción número 2 de Estepa, Sevilla, procesa al rapero Baltonic por un presunto delito de odio contra la Guardia Civil. La denuncia fue interpuesta por la Asociación Unificada de la Guardia Civil por las palabras que, según los agentes, el rapero pronunció durante un concierto celebrado en Marinaleda, Sevilla, el 31 de marzo de 2018. Este proceso contrasta con numerosas resoluciones que afirman que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no pueden ser víctimas de este delito. El mismo 14 de diciembre, el Pleno Jurisdiccional de la Sala Penal del Tribunal Supremo acuerda por unanimidad que la Audiencia Nacional debe repetir el juicio al coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, y a otros cuatro dirigentes abertzales por el intento de reconstruir la ilegalizada Batasuna en el llamado caso Bateragune. La sala había anulado la condena el pasado julio al asumir la sentencia de Estrasburgo, que determinó que el juicio no había sido justo por falta de imparcialidad. Los dirigentes fueron condenados por la Audiencia Nacional en 2012 a penas de hasta 10 años de cárcel por pertenencia a organización terrorista. El Tribunal Supremo rebajó esas condenas a entre 6 años y 6 años y medio de prisión, que todos han cumplido ya. También el 14 de diciembre, la Policía Nacional carga en el barrio valenciano de Benimaclet contra numerosas personas concentradas contra el intento de desalojo del centro social ocupado autogestionado Lorta. Según ha comunicado el colectivo, la policía había actuado en toda la parcela con una orden que solo afectaba a una parte de la misma, propiedad de la Sareb. El 15 de diciembre comienza el juicio en la Audiencia Provincial de Madrid contra tres personas que fueron detenidas en la manifestación del 4 de octubre de 2014, que, bajo el lema «Monarquía no es democracia, es dictadura y corrupción», pretendía denunciar la corrupción de la institución. Son acusados de atentado contra la autoridad y la Fiscalía pide para ellos penas de 18 meses de prisión. La fallecida abogada Doris Venegas era otra de las personas que iban a enfrentarse a este proceso. Estaba presente en aquella movilización. Y, según testigos, fue golpeada, detenida y posteriormente presa en los calabozos de Moratalaz. Los acusados denuncian la desproporción del operativo policial, que se saldó con varios heridos, teniendo que ser varios atendidos en centros hospitalarios, pese a no oponer ningún tipo de resistencia. Las numerosas imágenes y vídeos de los sucesos indican que la violencia fue ejercida únicamente desde el lado policial. Tras numerosos recursos de la defensa de los procesados, finalmente, también tres miembros de la UIP se sentarán en el banquillo de los acusados. Aunque la Fiscalía no ha presentado cargos contra ninguno de estos agentes, la defensa de los manifestantes solicita 24 meses de prisión para uno de ellos y 12 meses de privación de libertad para los otros, acusándoles de un delito de lesiones. El mismo 15 de diciembre, el Tribunal Constitucional resuelve, por mayoría, que los ultrajes a la bandera de España no están amparados por la libertad de expresión. El 16 de diciembre, la Audiencia Provincial de Madrid condena al joven gaditano Dani Gallardo a 4 años de prisión por los delitos de atentado a la autoridad, lesiones leves y desórdenes públicos. Dani fue acusado de golpear a un policía durante los altercados que sucedieron en una concentración en Madrid contra la sentencia del Procés en 2019. El mismo 16 de diciembre, un juzgado de Figueres, Girona, absuelve a la alcaldesa de Roses, también de Girona, del delito de desobediencia al Tribunal Constitucional del que la acusaba a la Fiscalía. Este es el primer caso que llegó a juicio por el apoyo municipal al referéndum del 1 de octubre de los cerca de 700 alcaldes que fueron investigados por apoyar dicho referéndum. El 17 de diciembre, la Audiencia de Barcelona reabre la investigación por la presunta agresión de 3 policías a un interno del Centro de Internamiento de Extranjeros de la capital catalana en diciembre de 2019. Considera que el sobreseimiento provisional decretado en febrero fue prematuro y ha subrayado la existencia de varias irregularidades en la investigación. El mismo 17 de diciembre, la Sala del Tribunal de Apelaciones de París rechaza una euroorden española contra Irache Sorzábal al considerar que la Audiencia Nacional no aportó elementos que descarten la posibilidad de que fuera torturada en España cuando fue detenida por la Guardia Civil en marzo de 2001. Como la Fiscalía no va a recurrir ante el Tribunal Supremo, el rechazo de la euroorden pasará a ser definitivo. El 21 de diciembre, un joven marroquí denuncia que fue golpeado por la policía el 12 del mismo mes en el CIE de Madrid. En una carta escrita desde el centro, dice que «Los policías vinieron hacia mí en la ducha y empezaron a golpearme con las porras hasta quedar en el suelo». Su relato de los hechos, unido al de otros 2 compañeros que aseguran ser testigos de lo ocurrido, ha sido trasladado por la plataforma CIES No, que ha interpuesto una queja en el juzgado de instrucción número 20 de Madrid. El 22 de diciembre, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional absuelve a los 12 independentistas gallegos que fueron juzgados por enaltecimiento de la supuesta organización terrorista Resistencia Galega a través de las asociaciones Causa Galicia y Ceibar, y para quienes la Fiscalía solicitaba condenas de entre 4 y 12 años de cárcel. Asimismo, rechaza la disolución de ambas asociaciones. El día 23 de diciembre, la Audiencia Nacional imputa 12 personas por un posible delito contra la corona, por el derribo de unas estatuas de cartón-piedra de Colón y Felipe VI durante un acto de protesta. Los hechos tuvieron lugar el pasado 12 de octubre frente al Palacio de Navarra en Pamplona. El 25 de diciembre aparece muerto en su celda un hombre preso en la cárcel de Zaballa, en Áraba, y con esta muerte suman ya un total de 6 personas muertas en este penal durante 2020 y alrededor de 130 en todo el Estado español. El 29 de diciembre, la ONG Caminando Fronteras denuncia que durante el 2020 se produjeron 2.170 muertes de migrantes en las rutas hacia España. Contabiliza un aumento de las víctimas de un 150% con respecto al año anterior. El 30 de diciembre, un juez condena a la Diputación de Valladolid por poner una bandera LGTB en el balcón al considerarla política e ideológica, y da la razón a los demandantes, la asociación Ultra Abogados Cristianos. El 4 de enero, el juzgado de instrucción número 39 de Madrid archiva la querella criminal que la periodista Edurne de la EN había interpuesto contra la policía por falso testimonio y falsa denuncia en el caso de Jaque a la Monarquía. Edurne ya ha presentado un recurso contra el archivo para que la impunidad no se imponga. El 6 de enero son encontrados sin vida 2 hombres internos en la cárcel de Murcia II, en Campos del Río. Los 2 se encontraban en el departamento de aislamiento y habrían fallecido supuestamente por una sobredosis de fármacos. El 7 de enero, el Tribunal de Apelación de Bruselas confirma el rechazo de la euroorden del Tribunal Supremo Español contra el conseller Luis Puig, que dictó el pasado agosto un tribunal de primera instancia belga. La euroorden de extradición contra Puig era por un presunto delito de malversación de fondos públicos por el referéndum de 2017. El mismo 7 de enero fallece en la prisión de Villabona, en Asturias, el preso José Domínguez Pacheco, por causas que no han trascendido. El 11 de enero, el juzgado de instrucción número 3 de Granollers, Barcelona, archiva la causa contra Adrià Carrasco al considerar que no hay pruebas que acrediten que cometiera ningún delito. Adrià se exilió en Bélgica, en donde ha tenido que estar desde hace casi 3 años, a raíz de una operación para detenerlo en abril de 2018. Se le acusaba de terrorismo, rebelión y sedición por haber participado en los cortes de carretera y aperturas de peajes convocados por los CDR. El 12 de enero tiene lugar el juicio contra Seriñe y Suleimán y un agente de la policía local de Zaragoza que redujo a este golpeándole en la nuca con la culata de su pistola. El 13 de octubre de 2017, tras una persecución a un grupo de manteros, agentes de la policía local tratan de detener a ambos migrantes que no oponen resistencia según numerosos testigos, pero según los mismos y el afectado, un agente le propina un golpe en la cabeza y por la espalda con el arma reglamentaria a Suleimán. Los migrantes reciben entonces una denuncia por atentado y contra la propiedad industrial, pese a que los testigos no vieron ninguna agresión hacia los agentes de la policía. Tras ejercer de acusación popular en la causa, el grupo Derechos Civiles 15M de Zaragoza sobre el agente de policía pesa la acusación de un delito de lesiones y otro contra la integridad moral. El mismo 12 de enero, la Guardia Civil mata de un tiro en Andorra, Teruel, a un joven que sufrió un violento ataque de esquizofrénico. Los guardias civiles también alcanzaron en la pierna a un hermano de la víctima que se encontraba con otros familiares en el domicilio. También el 12 de enero, un preso muere en la cárcel de Palma. El hombre, que sufría un importante deterioro cognitivo, supuestamente ha muerto atragantado durante la cena. El 15 de enero, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía denuncia ante el Defensor del Pueblo Andaluz la falta de calefacción en el centro penitenciario de Puerto 2, en Puerto de Santa María, Cádiz. La ausencia de calefacción se produce tanto en las celdas como en las zonas comunes donde permanecen las personas privadas de libertad, así como en las zonas de comunicaciones con familiares. Por ello, las personas internas en esta prisión se ven obligadas a soportar temperaturas cercanas a los 0 grados y una sensación de frío que aumenta debido a la intensa humedad. El mismo 15 de enero es condenado a 3 años y 9 meses de prisión uno de los detenidos en el Gasteche de Gasteiz el día de Año Nuevo de 2019. Los hechos tuvieron lugar cuando varios agentes de la policía municipal se personaron tras recibir quejas de vecinos a causa del ruido. Como consecuencia de la actuación policial, fueron detenidas 5 personas acusadas de un delito de atentado y resistencia grave a la autoridad. Denunciaron que dentro del Gasteche no hubo ningún tipo de resistencia más allá de intentar evitar los golpes y agresiones de la policía. El 16 de enero, el Juzgado de Instrucción número 2 de Cádiz archiva la denuncia interpuesta por la Asociación de Abogados Cristianos contra el alcalde de Cádiz, José María González Kitchi, por colgar símbolos LGTB de la fachada del ayuntamiento el Día del Orgullo. El 18 de enero comienza en Gijón el juicio contra 8 sindicalistas de CNT por un conflicto laboral del año 2017. Se les pide más de 2 años y medio de prisión para cada uno por luchar contra la explotación laboral en la hostelería. Les imputan 2 delitos de coacciones graves y obstrucción a la justicia, así como una indemnización de 60.000 euros. El dueño de la pastelería considera que las concentraciones de la CNT le llevaron a la bancarrota, cuando semanas antes había puesto a la venta su negocio. Sabemos que en esta sección de noticias no están todos los casos, no porque no queramos, sino porque son tantos que se hace inabarcable. Si quieres que demos alguna noticia de algún caso concreto, puedes enviarnos un correo electrónico a menoslobos@riseup.net con los datos del caso, un enlace para la información y la noticia. Hoy les ha tocado a ellos, pero en el siguiente sorteo les puede tocar a ustedes. No pierdan la esperanza. ¡La democracia funciona! El pasado 1 de julio se cumplieron 5 años de la ley Mordaza. Esta norma se aprobó después de un intenso ciclo de movilizaciones, desencadenado por las medidas neoliberales de recortes de lo público y subvenciones a la banca que siguieron a la crisis financiera de 2008. ¡No es una crisis! ¡Es una estafa! ¡Y no es una crisis! ¡Es una estafa! ¡No es una crisis! ¡Es una estafa! 3 huelgas generales, el movimiento 15M, las marchas de la dignidad de 2014, las mareas contra las privatizaciones de la sanidad, de la educación. En 2013, en el momento más intenso de este periodo de protestas, llegaron a comunicarse 139 movilizaciones al día. Para que os hagáis una idea, en los años anteriores a la crisis, la media estaba entre 30 y 40 movilizaciones diarias. Como respuesta a estas movilizaciones masivas, se producen una serie de reformas legales. ¿Para escuchar la voluntad popular y revertir las medidas privatizadoras? Ya sabéis que no. ¿Para endurecer la represión y dificultar todo lo posible que se difunda el pensamiento crítico y que se produzcan nuevas movilizaciones? Cuanto peor, mejor para todos, y cuanto peor para todos, mejor. Las más importantes de estas reformas legales represivas tienen lugar en 2015 y son, por un lado, la reforma del Código Penal, más una segunda reforma del Código Penal que incorpora el pacto antiyihadista firmado por PP y PSOE y, por otro lado, la aprobación de la nueva Ley Orgánica de Protección de Seguridad Ciudadana, la Ley 4/2015, de 30 de marzo, que conocemos todos por la Ley Mordaza. A pesar del voto en contra de todos los partidos, excepto del PP, UPN y el Partido Aragonés, del fuerte rechazo en la calle y las numerosas movilizaciones en su contra, de la preocupación expresada por el Consejo de Europa y por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y de innumerables asociaciones de derechos humanos, de jueces, de abogados, de periodistas, de juristas, la Ley Mordaza se termina aprobando un 26 de marzo del 2015. Y a esta ley, que sigue intacta 5 años y medio después, queremos dedicarle el programa de hoy. Tenemos que decir que hemos estado esperando mucho tiempo para hacer este programa porque en algunos momentos parecía que la ley se iba a derogar y que ya no iba a hacer falta hablar de ella, y en otros que se iba a reformar y que era mejor esperar a ver cómo quedaba. Pero esto todavía no ha pasado, y en el último año se han impuesto más de 1 millón de propuestas de sanción utilizando esta ley, ya que ha sido la norma que se ha utilizado en general para poner sanciones administrativas con motivo de las medidas sanitarias anti-COVID. Por otro lado, el 29 de septiembre del 2020, el Congreso aprueba el primer paso para reformar la norma. Y menos de 2 meses después, el Tribunal Constitucional sentencia que esta no infringe la Constitución. Así que la Ley Mordaza está de actualidad y en una situación bastante confusa. En el programa de hoy vamos a recordar qué es la Ley Mordaza y por qué es tan problemática y tratar de aclararnos sobre el punto en el que estamos y hacia dónde parece que nos dirigimos. Para ello, contaremos con la ayuda de Guillermo Portilla, al que mandamos un cariñoso saludo. Guillermo es catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Jaén y va a ayudarnos a resolver muchas de las dudas que nos han ido surgiendo sobre este tema. Iremos escuchando diversos cortes de la entrevista que le hemos hecho a lo largo del programa. Y aprovechamos para recomendaros un artículo suyo, Rebelión Ciudadana y Derecho Penal, sobre la conversión del ejercicio de derechos en delitos e ilícitos administrativos, en el que analiza esta ley. Nos podrán castigar, multar y encarcelar. Nos podrán quitar la libertad haciéndonos callar. Las manos nos querrán amputar y la lengua cortar. Pero nosotros jamás dejaremos de entonar. Todas hemos oído hablar de la Ley Mordaza un sinnúmero de veces. Sin embargo, nos hemos dado cuenta de que existe cierta confusión y de que a veces se le achacan todos los males de la tierra o al menos toda la represión a los movimientos sociales y a la difusión de pensamiento crítico. Esto es un poco peligroso, porque si hipotéticamente esta ley se derogase algún día, que no tiene demasiada pinta, luego lo hablaremos, podría llevarnos a pensar que se han acabado los problemas represivos, cuando no es así. Por esta razón, nos ha parecido útil empezar explicando qué no es la Ley Mordaza. La Ley Mordaza, o Ley de Protección de Seguridad Ciudadana, no es el Código Penal. Con la Ley de Seguridad Ciudadana, la Administración te puede multar, poner una multa del mismo tipo que, por ejemplo, una de tráfico, por cometer una infracción administrativa. Con el Código Penal, un juez, después de que se te juzgue, te puede imponer una pena, que puede ser una multa o puede ser una pena de cárcel, por cometer un delito. Con el Código Penal puedes ir a la cárcel, con la Ley Mordaza, no. Con el Código Penal tendrás un juicio y te podrá defender un abogado, con la Ley Mordaza, no. Así que todos estos casos contra la libertad de expresión en los que se piden penas de cárcel contra, por ejemplo, un rapero o un tuitero, no tienen nada que ver con la Ley Mordaza. De hecho, todos los delitos de expresión, a los que dedicamos nuestro monográfico número 32, injurias a la corona, ofensas al sentimiento religioso, enaltecimiento del terrorismo, delitos de odio, etc., son delitos y, por tanto, pertenecen todos al Código Penal. La confusión es frecuente y muy comprensible por el mote de mordaza que tiene la Ley de Seguridad Ciudadana. Salir de mi forma, mi cuerpo y sentir que nada nos pueden hacer. ¿Qué castiga entonces la Ley Mordaza? En general, actividades que se hacen en el espacio público, en la calle. Y en particular, y por lo que más nos preocupa, movilizaciones de protesta. Ahora veremos esto con un poco más de detalle. ¿Quiere decir esto que en el Código Penal no hay artículos que castiguen la protesta, las movilizaciones colectivas? Pues sí que los hay. El Código Penal también se utiliza con profusión para reprimir la protesta en la calle, como hemos hablado en este programa en numerosas ocasiones. De hecho, muchos de los delitos que castiga el Código Penal están también recogidos como infracciones administrativas en la Ley Mordaza, dejando al arbitrio de la policía de turno si multarte o ponerte una denuncia penal. Es más, otro motivo por el que se confunden estas dos leyes es que aunque se conoce a la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana como Ley Mordaza, a veces se habla en plural de las leyes Mordaza, incluyendo las tres reformas represivas de 2015 que mencionamos antes, la reforma del Código Penal, el pacto antiyihadista incluido en otra reforma del Código Penal y la Ley de Protección de Seguridad Ciudadana, o esta vez sí, Ley Mordaza. Así que, resumiendo, el Código Penal también se utiliza y mucho para la represión. Todos los delitos de opinión y el resto de delitos y penas de cárcel corresponden al Código Penal. Pero a este Código Penal ya le hemos dedicado muchos monográficos y hoy vamos a hablar de la represión administrativa de la protesta a través de la Ley Mordaza. ¿En qué consiste esta ley? ¿Por qué es tan problemática? Los motivos principales se pueden agrupar en cuatro. El primero es el propio enfoque de la ley. El concepto de lo que es la seguridad ciudadana, que permite castigar las protestas como si en lugar de ser una actividad de participación política legítima fuesen una perturbación del orden. El segundo es que amplía la capacidad de actuación sin control judicial o de otro tipo de las fuerzas y cuerpos de seguridad, aumentando así sus posibilidades de actuación arbitraria y de abusos. El tercero, relacionado con este segundo, es que impone un sistema de burorrepresión, represión a través de multas administrativas. Y el cuarto es que crea un montón de infracciones administrativas ad hoc para castigar las protestas pacíficas en la calle. Además, existe otro motivo gravísimo para rechazar esta ley, que es la legalización de las criminales devoluciones en caliente en la valla de Ceuta y Melilla. No vamos a hablar de este tema hoy porque le dedicamos el monográfico de hace 2 meses. Si no lo habéis escuchado, os recomendamos que entréis en menoslobos.net y lo busquéis. Ahora vamos a analizar con un poco de detalle los 4 puntos que hemos mencionado. Empezamos con el enfoque de la ley y el concepto de seguridad ciudadana. ¿Qué nos explica Guillermo Portilla? ¿Qué es? ¿Cómo define la ley esta seguridad ciudadana que pretende proteger? Vamos a ver, la seguridad ciudadana en principio se hace referencia a la obligación que tienen las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de hacer cumplir los derechos y libertades, es decir, que se ejerzan libremente por parte de los ciudadanos los derechos y libertades fundamentales reconocidas por la Constitución. Eso es en principio, porque claro, el concepto de seguridad ciudadana tal como está definido en esta ley, primero del 92 y luego del 2015, es un concepto que abarca no solo el ejercicio de los derechos y libertades fundamentales, sino también la tranquilidad ciudadana. Y eso es inquietante, porque si el concepto de seguridad ciudadana se extiende también a la tranquilidad pública, ya no sabemos exactamente qué se está defendiendo, porque da la impresión que se crea un valor abstracto en poder de la policía, que es lo que Benjamin decía que era el poder de creación constituyente de la policía. Es decir, a ver si lo explico con más claridad. Si para poder aplicar esta ley de seguridad ciudadana es necesario que exista una amenaza real, un peligro objetivo para personas y bienes, yo sé de qué está hablando la ley. Claro. Pero si lo que me dicen es que el policía interpreta cuando existe una amenaza o un hipotético peligro objetivo para la tranquilidad pública, ya no sé a qué se está refiriendo. Yo sé, cuando hablan de vida de una persona, de la libertad de una persona, de los derechos frente a la detención de un ciudadano, pero cuando me hablan de defender la seguridad del Estado, la tranquilidad ciudadana, la tranquilidad pública o la seguridad colectiva, yo no sé de qué me están hablando. Entonces, el Tribunal Constitucional durante estos años ha venido interpretando esa seguridad ciudadana en esas dos vertientes. En la vertiente de hacer respetar el ejercicio de derechos y libertades de los ciudadanos y la otra parte inquietante, que es la de mantener la tranquilidad pública. Ahí creo que se establece ese amplio margen discrecional que tiene la policía para poder actuar cuando realmente no hay ningún peligro objetivo para la vida, libertad, integridad física de una persona o la propiedad pública o privada. Definida de esta forma que comentabas de la seguridad ciudadana como tranquilidad pública, ¿esto es un concepto nuevo de esta ley o ya estaba presente en nuestro ordenamiento jurídico? Bueno, este concepto, hay que pensar que esta ley del 2015 tiene su origen en el año 92, en la creación de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, que a su vez fue la que sustituyó a la Ley de Orden Público del año 59 franquista. Esos conceptos han existido siempre. La única diferencia es que anteriormente se sancionaba cualquier desorden público. A partir de los años 80 no se castigaba como delito un desorden público. Era necesario que, además del desorden, hubiera un atentado a la paz pública. Y ahí sí se entendía como ahora yo quiero interpretar la seguridad ciudadana, como la puesta en peligro del ejercicio de los derechos y libertades fundamentales. El punto de partida constitucional tiene que ser ese. O sea, la seguridad ciudadana como el ejercicio pacífico de los derechos y libertades de los ciudadanos. Claro. Todos los que sean obstáculos a ese ejercicio, podemos pensar en que puede llegar a ser una infracción delictiva. Pero el desorden en sí mismo, esto lo dice el Supremo y el Constitucional español, el desorden en sí mismo es democrático. El ejercicio de los derechos puede conllevar pues restricciones de la normalidad que son legales. Es decir, que la seguridad ciudadana hay que interpretarla democráticamente solo como el peligro para el ejercicio de los derechos fundamentales. Es decir, solo así, con esa amenaza real para el ejercicio de los derechos, es la seguridad ciudadana que creo yo a la que se está haciendo referencia en la Ley de Seguridad Ciudadana. Digo teóricamente. Otra cosa es la aplicación que puedan dar los funcionarios precisamente por ese añadido en la ley a no solo a la seguridad ciudadana, sino también a la tranquilidad pública. Claro. Siempre hay la doble vertiente, ¿no? Es decir, la teoría y lo que sabemos que hacen en la práctica. Y entonces, la seguridad ciudadana constitucionalmente solamente se puede interpretar como el derecho que tienen los ciudadanos a ejercer pacíficamente sus derechos. Y ya está. Lo que no se puede interpretar la seguridad ciudadana es al margen del ejercicio de los derechos fundamentales. Porque si estamos hablando de concepto de normalidad o tranquilidad en manos de un policía, que él crea detectar cuando hay una posible amenaza a un concepto indeterminado de seguridad, de tranquilidad, de paz, de orden, entonces es lo que dice Benjamin, es decir, es que el poder constituyente no es la ley, el poder constituyente es la interpretación policial. Claro. El que crea la ley es el policía, él es en cada momento. Y con esto entramos en el segundo punto. Esta ley aumenta enormemente la capacidad de actuación de la policía. En este sentido tenemos, por un lado, los artículos que regulan las acciones de control que puede hacer por la calle sin orden judicial. Por otro lado, tenemos artículos que contribuyen a blindar a los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad frente a la población. Vamos con los artículos sobre control policial en la calle. Empezamos con el artículo 16, sobre las identificaciones. ¡Déjame la documentación, hombre! ¡Déjame la puta documentación! ¡Eres un listo! ¡Dame la documentación! La policía puede pedir la identificación para prevenir que se cometan delitos o cuando existan indicios de que se ha podido cometer una infracción administrativa. El problema es que esta misma ley recoge numerosas infracciones administrativas definidas de una manera tan vaga que los márgenes de la policía para pedir la documentación son amplísimos. Porque, ¿qué significa, por ejemplo, perturbar la seguridad ciudadana? Que ya vimos que era un concepto totalmente vago y poco definido y que, sin embargo, está presente en un montón de infracciones que se tipifican en esta ley. Además, en caso de que te niegues a identificarte o des datos falsos, estarás cometiendo otra infracción administrativa recogida en esta ley en el artículo 36.6, una infracción grave que puede suponer una multa de entre 601 y 30.000 euros. Otro aspecto preocupante de este artículo 16 es la posibilidad de llevarse a las personas a comisaría para identificarlas, cuando no se puede hacer de otra forma o cuando se nieguen a identificarse. En este caso, en tu artículo explicabas que se crea un espacio de excepcionalidad en el que, aunque la persona no está en libertad, tampoco tiene los derechos de las personas detenidas que garantiza la Constitución. ¿Esto es legal? Bueno, María, sí lo es, sorprendentemente, porque la cuestión de los infractores administrativos es que cuando se comete una infracción administrativa, cualquiera de las que está en el catálogo, ¿no?, del artículo 36, 37 sí. o 35 de la Ley de Orgánica de Protección de Seguridad Ciudadana, cualquiera de esas infracciones, más las millones de infracciones administrativas que hay en el Estado español, en cada pueblo, en cada municipio, ¿no? Sí. Las ordenanzas municipales, ¿sí?, la infracción de cada una de esas normas es una infracción administrativa. Pues lo que ocurre en nuestro país es que cuando ese infractor administrativo no se puede identificar ante los funcionarios porque no lleva ningún documento que acredite su personalidad en ese instante, la policía española tiene la posibilidad de trasladarlo a comisaría. Ese traslado a comisaría, esa privación de libertad, no es considerada como una detención por parte de la ley, y al no ser una detención no tiene las garantías del detenido que la Constitución en el artículo 17 reconoce, es decir, el derecho a un abogado, el derecho a comunicar a la familia el lugar donde estás detenido, el derecho a habeas corpus, el derecho a un plazo legal de detención. Eso no existe. ¿Por qué? Pues porque la propia ley considera, esta Ley de Seguridad Ciudadana, ya desde el año 92 lo hacía, no considera que esa privación de libertad sea una detención. Y, en consecuencia, en 2015 se han introducido algunas garantías, pero muy poquitas, sorprendentemente, porque desde el año 92 hasta 2015... la única garantía que tenía el ciudadano cuando era trasladado a comisaría era que el funcionario tenía la obligación de explicarle el por qué lo trasladaba. Es decir, usted ha tirado una cáscara de plátano al suelo, eso es una infracción administrativa, no tiene el documento nacional de identidad, lo traslado a comisaría. Ese es el único derecho que tenía el ciudadano, era a que le explicaran el motivo por el que lo trasladaba. Una vez que estaba en comisaría, el tiempo imprescindible para realizar la investigación de quién era. Claro, ese tiempo imprescindible no estaba sometido a un término, de forma que una persona podía estar 4 horas, 5 horas, 3 días, 8 días, lo que hiciera falta, hasta saber quién era. Claro, con los nacionales no había problema, pero con los inmigrantes sí que había un problema, porque claro, muchos de ellos no tenían documentación. Entonces, sospecho que cuando se creó la ley, precisamente uno de los motivos para crearla era combatir ya a la infracción administrativa de inmigración, claro, que era no tener trabajo, no tener domicilio y no tener la documentación para demostrarlo. Entonces, el sistema es perverso, porque es una situación que yo hablo de una comparativa con Guantánamo, en el sentido de que el infractor administrativo en nuestro país hoy día solo tiene esa garantía, y ahora, a partir de 2015, que no puede estar más de 6 horas en comisaría, al margen de un registro que en el que tiene que establecerse a qué hora entra en comisaría, a qué hora sale, quién es el funcionario que practicó esa privación de libertad, pero que la perversión es no considerar esas privaciones de libertad como detenciones, claro, y por tanto con todas las garantías constitucionales que tiene un detenido. Pero eso, sorprendentemente, luego hablaremos, no ha sido cuestionado por nadie. Es decir, en el recurso de inconstitucionalidad tampoco se hablaba de esto, luego hablaremos, ¿no? Sí, esto lo veremos un poco más adelante. Perfecto. Bueno, además, según el artículo 25.3 de la Constitución, no se puede privar de libertad a una persona por cometer una infracción administrativa, ¿no?, sino solo por cometer un delito. Sí, pero en esta norma hay varios supuestos donde se da ese poder a la policía. ¿Nos lo puedes explicar un poco también? Sí, bueno, esa es otra salida. Es decir, la Constitución prohíbe que haya una privación de libertad, que la Administración, directa o indirectamente, pueda privar de libertad a alguien. Esto lo dice la Constitución. Sí. Pero claro, o sea, habla de sanciones. ¿Cuál es la coartada jurídica? Pues que esas privaciones de libertad no son sanciones, sino medidas cautelares. Ya. Entonces, como es una medida cautelar y no es una sanción, entonces si aquí se impusiera alguna sanción de privativa de libertad, se argumentaría esto, ¿no? El artículo 25.2 prohíbe. Pero claro, ellos dicen, no, cuidado, porque no es un procedimiento sancionatorio que termine con la privación de libertad, sino que es una medida cautelar. Ya, esto claro. Es ridículo. Es un poco ridículo. Tramposo, ¿no? Como interpretación de... Claro, claro. Entonces, no tiene sentido el que desde el mismo derecho administrativo se considere que son medidas cautelares y, por tanto, no consecuencias de un procedimiento sancionatorio, ¿no? Porque la práctica lo que demuestra es que la policía puede utilizar el arma de trasladar a comisaría hasta 6 horas ahora, pero intimidar a los ciudadanos en comportamientos que son leves. Claro. Y entonces es el mundo al revés. Es decir, lo clásico en una dictadura es que al ciudadano se le perturben el ejercicio de sus derechos por lo que sea. Bueno, pues, y en una democracia la policía debe intervenir lo menos posible y solo afectar los derechos del ciudadano cuando éste cometa un ilícito penal grave. Pero aquí es al contrario, permitimos que se prive de libertad sin garantías, sin las garantías del artículo 17, a infractores administrativos que han cometido hechos muy leves, que no tienen apenas repercusión, desde luego penal ninguna. Siguiendo con la ampliación del poder de actuación de la policía en la calle, el artículo 17 autoriza el establecimiento de perímetros de seguridad y restricciones de circulación cuando existan indicios racionales de que puede producirse una alteración de la seguridad ciudadana o de la pacífica convivencia. ¿Cómo se definen la seguridad ciudadana y la pacífica convivencia? ¿Y cómo determinar si existen indicios de una posibilidad? Son unos términos tan poco definidos y tan vagos que son equivalentes a cuando el policía de turno quiera. Y esto crea mucha inseguridad jurídica porque no permite que sepamos qué consecuencias van a tener nuestras acciones y qué cosas están permitidas y cuáles no. Esta falta de concreción también se aplica al siguiente artículo, el 18, que autoriza a realizar comprobaciones en personas, bienes y vehículos. En la práctica, comprobaciones de identidad, registros, confiscaciones de objetos... ¿En qué casos? Os lo leemos. Cuando se porten o utilicen ilegalmente armas, explosivos, sustancias peligrosas u otros objetos, instrumentos o medios que generen un riesgo potencialmente grave para las personas susceptibles de ser utilizados para la comisión de un delito o alterar la seguridad ciudadana cuando tengan indicios de su eventual presencia en dichos lugares. Entendemos lo de las armas, los explosivos y el riesgo grave para las personas, pero atentos a otros puntos de la enumeración. ¿Qué son otros elementos, instrumentos o medios susceptibles de ser utilizados para alterar la seguridad ciudadana, entendida como tranquilidad pública? ¿Un megáfono o una bocina, por ejemplo, porque hacen mucho ruido? Esto se deja a la imaginación del policía. En cuanto al supuesto en el que se autorizan estos registros, cuando se tengan indicios de su eventual presencia, de nuevo la indefinición es total y justifica cualquier posible intervención basándose en la sospecha subjetiva del policía, lo que de paso no respeta la presunción de inocencia, un derecho fundamental que en teoría tiene el grado más alto de protección que se vulnera para evitar una posible comisión de una simple infracción administrativa. La desproporción es también total. El artículo 20 autoriza los cacheos y registros corporales en la calle, incluso desnudando a la persona. Las causas son igual de vagas que en los artículos anteriores, que existan indicios para suponer que pueden encontrarse objetos relevantes. De nuevo, un margen amplísimo para que los agentes decidan, en base a sospechas subjetivas. Y de nuevo, de forma totalmente desproporcionada, se sacrifican derechos fundamentales como el derecho a la intimidad o la prohibición del trato degradante para proteger la tranquilidad pública. Las únicas limitaciones son ser cacheado por un agente del mismo sexo y, si va a desnudarse a la persona, hacerlo en un lugar reservado. E incluso estas dos condiciones no son obligatorias si hay urgencia por riesgo para los agentes. De nuevo, para todos estos artículos, la negativa a obedecer a los agentes puede suponer una multa de entre 601 y 30.000 euros por infracción grave. Así que, resumiendo, esta ley pone por encima del respeto de los derechos fundamentales el mantenimiento del orden público. Además, regula las intervenciones de la policía en la calle, tales como cortes de tráfico, restricción de zona, registros, controles, identificaciones, cacheos, confiscación de objetos, de un modo tan impreciso que todo se deja al arbitrio de la gente, que tampoco necesitará una orden judicial para efectuar ninguna de estas acciones. Por si esto fuera poco, la figura de la retención para la identificación establece una privación de libertad por motivos administrativos y sin las garantías constitucionales de la detención. Otro problema muy grave cuando se habla de controles e identificaciones en la calle es la práctica de identificar a personas por su aspecto étnico para intentar localizar a migrantes sin la documentación en regla. Las asociaciones de personas migrantes y de derechos humanos denuncian que esta práctica es habitual y que de hecho se sabe que la policía busca a personas con un determinado perfil dependiendo del avión que se esté buscando llenar en los vuelos de deportación. Esta práctica es ilegal, ¿verdad? ¿Qué dice la ley Mordaza al respecto? Es decir, lo que nos gustaría saber es cuando se efectúan estos controles por corte racial, que sabemos que se efectúan, ¿los agentes están saltándose la ley? ¿O es que esta cuestión no está lo suficientemente regulada? Sí, no, está clarísimo en la ley, ¿sabes? Ya está regulada, ahora ya sí, que está prohibida cualquier tipo de detención discriminatoria que no se base en la igualdad de las personas. Y esto se ha introducido en 2015, esa referencia, expresamente en la Ley de Seguridad Ciudadana. Y se ha introducido por un caso que se llama el caso Rosalind Williams, que era una ciudadana norteamericana de raza negra y tenía la doble ciudadanía, también española, que al llegar a la estación de Valladolid en tren venía con su marido español y con su hijo. La policía le pidió el documento nacional de identidad y ella le preguntó al policía que por qué le solicitaba el documento nacional de identidad. Y el policía en todo momento fue muy claro. Él le dijo, mire, le solicito el documento nacional de identidad porque usted es negra. Claro, la mujer dijo, ¿cómo, qué me está diciendo que me pide el documento por ser negra? Pues no se lo voy a mostrar. Claro. Usted no se lo pide a mi marido, no a nadie que pase por la estación, me lo pide a mí. ¿Me puede explicar por qué? Y el hombre se lo explicó otra vez. Vamos a ver, a mí la Ley de Protección de Seguridad Ciudadana, en este caso está hablando de la ley del 92, que era, mantenía la misma regulación que la actual, pues le estoy solicitando el documento nacional de identidad porque usted es negra. Al ser negra, como en España hay pocos negros, cabe la posibilidad de que usted sea inmigrante. Y si es inmigrante, al 50%, puede ser regular o irregular. Entonces, ese es el indicio objetivo que tenía el funcionario, y un poco volvemos al principio, ¿no?, al concepto de seguridad ciudadana, ¿no? Sí. Si decíamos que había que molestar a los ciudadanos lo menos posible y siempre velar por el respeto al ejercicio de los derechos fundamentales, pues aquí el funcionario se aleja de ese principio y molesta a esa señora, le exige a ella, porque creía que existía una posibilidad de que fuera una inmigrante irregular. ¿Por qué? Porque el motivo, porque era negra. Entonces, claro, esto dio lugar a un procedimiento judicial muy extenso en la historia de nuestro país. Ningún tribunal español ni la Audiencia Nacional al que llegó el caso, nadie aceptaba que aquello fuera una detención ilegal. Todos mantenían que el funcionario actuaba correctamente porque era un indicio objetivo de que podía ser una inmigrante irregular el color de la piel. Y hasta que llegó al Comité de Derechos Humanos, que condenó a España por una detención discriminatoria. Claro, en fin, esta mujer tenía dignidad y la defendió. Dignidad y dinero, porque claro, no cualquier persona puede estar durante 15 años luchando por sus derechos y gastándose en abogados lo que no tiene, ¿no? En fin, pero se consiguió. Ese es el motivo, es decir, esta condena a España por detención discriminatoria, por la que ahora en esta ley aparece que las detenciones tendrán que basarse en la proporcionalidad, en la igualdad de trato y en la no discriminación contra las personas. Pero esto es innecesario, es decir, es como si la ley me dijera, ni usted, policía, no debe torturar ni matar a nadie. Ya. Es decir, no hace falta que lo diga, es decir, claro, es una prohibición la tortura y es una prohibición matar a alguien sin tener una base legal. Por tanto, no hace falta que, no hay que recordarle a los policías que a la hora de privar de libertad, que esto me parece que es básico, a la hora de privar de libertad y a la hora de llevar a cabo detenciones por delito y privaciones de libertad por la Comisión de Infracciones Administrativas, el funcionario tiene que tener la convicción basada en indicios objetivos bastante suficientes que pueda luego motivar y probar de que esa persona o bien ha cometido un delito, va a cometer un delito, o ha cometido una infracción administrativa. Claro, de aquí se sacan unas consecuencias, y es que el carnet de identidad ahora parece que es una obligación en esta ley a partir de 2015, pero no es cierto. El carnet solo hay que mostrarlo cuando el funcionario te explique, por supuesto no hace falta recordar que tiene que llevar el número de placa, y no el número de placa diminuto, sino un número de placa que sea amplio, que se pueda, que el ciudadano pueda denunciar. El funcionario tiene que identificarse previamente al ciudadano, antes de saludarlo, ya tiene que estar identificándose. Y a partir de ahí, de ese momento, es cuando le explica al ciudadano, mire usted, yo creo que ha cometido o un delito o la infracción administrativa que sea, y por ese motivo le pide el documento nacional de identidad. No parar y decir, documento, no, mire usted. Entonces, claro, esto, yo creo que esto se pierde muchas veces, por lo que estamos diciendo, ¿no? La diferencia entre teoría y práctica, es muy fácil explicarlo, pero, y a mí me ha ocurrido, es decir, que cuando hago esto me dicen, usted es un chulo. Y entonces, claro, te sorprende que exigir los derechos que están reconocidos en nuestra Constitución para la policía, eso es ser un chulo. Claro, en fin, hay mucha ignorancia todavía, pero a ellos hay que exigirle que conozcan la ley. Difícilmente la conocen cuando no tienen formación adecuada, ¿no? Ni en legislación penal, ni procesal penal, ni en derechos humanos, claro, etcétera. Pero esto es muy difícil, es una labor que nos quedan todavía muchos años y nuevas generaciones policiales que no adolezcan de todos los defectos de las anteriores. Además de ampliar la capacidad de actuación de la policía, esta queda blindada frente a los ciudadanos. Por un lado, el artículo 52 establece que las declaraciones de los policías tienen valor de prueba. Es decir, que las declaraciones de los policías tienen presunción de veracidad. Lo leemos. En los procedimientos sancionadores que se instruyan en las materias objeto de esta ley, las denuncias, atestados o actas formuladas por los agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones que hubiesen presenciado los hechos, previa ratificación en el caso de haber sido negados por los denunciados, constituirán base suficiente para adoptar la resolución que proceda, salvo prueba en contrario y sin perjuicio de que aquellos deban aportar al expediente todos los elementos probatorios disponibles. Así que lo que dicen los policías vale como prueba, salvo prueba en contrario. El problema es que esa prueba en contrario va a ser muy complicada de conseguir porque el artículo 36.23 establece como una infracción grave sancionada con multas de entre 601 y 30.000 euros el uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad que pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, de las instalaciones protegidas o en riesgo el éxito de una operación, con respeto al derecho fundamental a la información. ¿Quién dirige el operativo? Yo no. Vale, usted no. Dígame quién lo dirige. Ya vale de pegar porrazos a los periodistas. Déjame en paz, ¿eh? ¿Qué piensas? ¿Que tengo miedo? Yo me sé mis derechos de puta madre. Oye, ¿es una compañera? Bueno, se llevan a nuestra compañera. Tal y como está redactada, es imposible saber qué uso puede hacerse de las imágenes de la policía y cuál no. Por el momento, la policía ya ha interpretado que grabarla es ilegal. Esto es falso, pero de todas maneras es bastante habitual que amenacen o multen a quien está recogiendo imágenes o directamente confisquen teléfonos y cámaras. Como recordaréis, los artículos que regulan las confiscaciones de objetos son tan vagos que también les permiten gran discrecionalidad. En todo caso, esta inseguridad jurídica a la hora de grabar a policías coarta la libertad de prensa y de información, como hablamos en los monográficos 12 y 13. Un ejemplo. El gobierno vasco ha impuesto por primera vez la ley Mordaza a la emisora Alavedí. Todo se remonta al 18 de mayo, cuando el periodista de la emisora, Mikel Sáenz de Buruaga, hacía el seguimiento del corte de luz que en el barrio de Recaleor llevó a cabo Iberdrola con el apoyo de la Ertzaintza. Mientras que la mayoría de la prensa tuvo que hacer el seguimiento desde el otro lado del cordón policial, el periodista de Alavedí lo hizo desde la primera línea, ya que fue el único en llegar antes de que la Ertzaintza acordonase la zona. Según denuncian desde la emisora, la Ertzaintza, aparte de destrozar el teléfono del periodista, también le retiró la acreditación de prensa y le pidió que se identificara. 2 meses después, el afectado ha recibido una multa de 602 euros. Y, por supuesto, contribuye a invisibilizar los abusos policiales y a facilitar la impunidad, pues la grabación de sus actos es de las pocas herramientas con las que contamos los ciudadanos para denunciar los abusos. ¿En qué momento se resistió esta persona para que se ponga así? ¿Pero esto qué es? ¿Pero que esto es abuso de autoridad, de presentarse así? Esta persona que no ha presentado agresividad en ningún momento, lo están tirando al suelo como si fuera un delincuente. Graba esto, no ha hecho ningún delito. Como si fuera un delincuente. Grábalo. Nos lo explica Guillermo. Yo a todos mis alumnos y a todos los compañeros que participan en el movimiento de desobediencia civil con los que trabajo, pues les recomiendo que vayan a todas las manifestaciones con sus móviles y que graben toda la intervención. Y que graben todo lo que puedan, efectivamente. Sí. Claro, no sería necesario, María, porque la policía también graba. la manifestación, la reunión, desde el primer minuto al último. Lo que pasa es que, curiosamente, las cámaras se le rompen cuando tienen que llevar las imágenes al juzgado, ¿no? Y entonces, claro, como esa posibilidad no la tenemos en la práctica judicial, pues tenemos que recurrir a los vídeos privados que realizan los que ejercitan los derechos fundamentales. La grabación de imágenes es la única salida que tiene el ciudadano cuando es acusado normalmente por un delito de desobediencia, resistencia y atentado a la autoridad, que suelen ser la triada que estos utilizan siempre que van a los juicios, sí, precisamente contra los ciudadanos a los que previamente han maltratado. Han agredido, es verdad. Que el término legal sería tortura. Es decir, ¿no? Que lo que ellos hacen es torturar. Bueno, pues cuando torturan, lo que hacen a continuación es denunciar al torturado por desobediencia, resistencia y atentado. La única prueba que tiene el particular frente al funcionario es la grabación de cómo ocurrieron los hechos. Por otro lado, esta ley tipifica dos infracciones que facilitan en gran medida el abuso policial. Se trata de la desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, en el artículo 36.6, una infracción grave castigada con entre 601 y 30.000 euros, y las faltas de respeto y consideración a un miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad en el ejercicio de sus funciones, en el artículo 37.4, una infracción leve castigada con entre 100 y 600 euros. En ambos casos se entiende que se trata de situaciones de poca gravedad, porque estas conductas, atentado a la autoridad, falta de respeto a la autoridad, ya están en el Código Penal, lo cual también es muy discutible en realidad. Estos dos artículos permiten que cualquiera que cuestione una actuación policial pueda terminar con una multa. De hecho, es muy significativo el elevadísimo número de multas interpuestas por estos motivos. Según datos de enero de 2019, desde la aprobación de la norma se pusieron más de 29.400 multas, por un importe total de 18 millones de euros, por desobediencia, y más de 43.700 por un importe de más de 6 millones y medio por faltas de respeto. Escuchamos un par de ejemplos. De nuevo en debate la polémica Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como Ley Mordaza. Ha ocurrido en Bilbao y le ha ocurrido a un chaval, a un joven de 19 años. Ha sido denunciado por la Ertzaintza, bueno, y se le ha aplicado un artículo de esta ley. ¿Por qué? Pues porque portaba una camiseta con las siglas ACAP. Tiene varios significados, según hemos visto. Uno de ellos es el siguiente. ACAP, las letras ACAP, significan una frase en inglés que es All cops are bastards, que en castellano quiere decir todos los policías son unos bastardos. La Ley de Seguridad Ciudadana tipifica esto como, bueno, pues una ofensa a las fuerzas de seguridad del Estado. El joven se llama Iván Fernández. Iván, arratsaldeón. Opa. Iván, explícame primero qué ocurrió, porque para situarlo, esto ocurrió la semana pasada. El miércoles se celebraba la manifestación contra la LOMCE, había acabado la manifestación. ¿Y qué ocurrió, Iván? Pues había acabado la manifestación y yo estaba con unos amigos, sin más. Pues, había acabado y nos íbamos a tomar unas cervezas al Kirruli, un bar de Bilbao. Sí. Y pues la que estábamos yendo, pues sin más, pues nos habíamos apartado de la carretera y todo, habíamos ido a la acera. Y pues de repente apareció un Ertzaintza y pues me cogió y me apartó de este y me dijo que no podía llevar esa sudadera. Lo dice bien claro, aquí no se puede aparcar, pero hace poco más de un mes lo hizo un policía municipal con su coche patrulla. El sitio es estratégico, justo enfrente de una panadería de Sabadell en Barcelona. El motivo, ningún acto policial, sino de lo más mundano, comprarse una caña de azúcar. Y eso es lo que Emilia, trabajadora de la panadería, comentó con otra empleada y eso es también lo que le ha costado una multa. Pues mi compañera me comentó que si ahí se podía aparcar y yo le dije que no, que ahí no se podía aparcar. Entonces este policía terminó de pagar y se fue y cuando ya salía por la puerta pues se volvió y entonces ya dijo que perdona, pero eso es una falta de respeto hacer este comentario delante de la autoridad. Y tal cual, Emilia quedó doblemente escarmentada porque dos semanas antes, por aparcar justo donde el policía lo había hecho, a su marido le cayó multa. 200 euros a los que suma ahora otros 100 por poner en entredicho a la gente. Y bueno, y luego ya se le infló más las narices y ya me llevó para el rinconcito de la tienda, me pidió el DNI, yo no se lo di y bueno, por los pocos datos que le di, pues la multa me llegó. Así que la Ley Mordaza tiende a blindar a los agentes. Esto es muy problemático, ya que parece que la ley asume que la conducta de la policía frente a los ciudadanos va a ser intachable y que no se van a producir abusos. en lugar de poner las medidas de control necesarias para garantizar que estos abusos no puedan producirse. De esta manera se refuerza la impunidad. Escuchamos a Paz Frances, de Salaqueta, en un vídeo de aotza.info. La discrecionalidad que por determinados términos muy vagos de la ley que se da a la policía es muy grande. La discrecionalidad de la policía es muy grande con esta ley. Habrá personas que confíen en los agentes y en los cuerpos de seguridad del Estado. Yo realmente, bueno, pues un cuerpo que utiliza la fuerza como forma de relacionarse con los ciudadanos, a mí como mínimo me genera desconfianza, ¿eh? Sin embargo, en opinión de la policía, suprimir esta ley les dejaría indefensos a la hora de hacer su trabajo. Le preguntamos de nuevo a Guillermo Portilla. Una de las críticas a la ley Mordaza es que aumenta enormemente la capacidad de actuación de la policía y esto puede dejar mucho espacio para la arbitrariedad y el abuso de poder. Sin embargo, los sindicatos policiales y las asociaciones de guardias civiles se han pronunciado en distintas ocasiones en contra de reformar o derogar esta ley y la defienden diciendo que sin ella quedarían desprotegidos a la hora de hacer su trabajo. Como ejemplo, os dejaremos un enlace a la comparecencia del vicepresidente de la Unión de Oficiales de la Guardia Civil en representación de 7 asociaciones de este cuerpo que compareció en la Comisión de Interior del Congreso que estaba preparando la reforma de la ley. Y os voy a leer un pequeño fragmento de esta intervención que dice: una reforma de este calado de una de las principales herramientas que tenemos las fuerzas y cuerpos de seguridad para llevar a cabo nuestro trabajo policial debería exigir una concienciación mayor y valorar todas y cada una de las modificaciones que se pretenden acometer, contando desde luego para estos cambios con los profesionales en la materia, puesto que de otra manera aumentaremos la inseguridad jurídica y personal de los miembros de fuerzas y cuerpos de seguridad, que precisamente somos los garantes de esta seguridad ciudadana. Simplemente les querría decir que no pongamos en riesgo la seguridad de miles de policías y guardias civiles, señorías. Por favor, escúchennos y cuenten con nosotros en algo tan importante y en lo que nos podemos incluso jugar la vida. Bueno, esto es un poco como la visión de las fuerzas y cuerpos de seguridad sobre la ley Mordaza, ¿no? Sí, sí. Sin embargo, tenemos, por ejemplo, una entrevista que he leído recientemente en La Marea a un juez jubilado, Ramiro García de Dios, que tiene un punto de vista pues opuesto. Os voy a leer una cita también para que lo veáis. La transición se hizo como se hizo y no creo que haya habido una conversión repentina de lo que puede ser el aparato militar a unos principios plenamente democráticos. Hay que pensar que la Ley de Seguridad Ciudadana, la Ley Mordaza, fue elaborada en gran parte por comisarios de la policía y por mandos de la Guardia Civil. Es un proyecto del Ejecutivo que entonces estaba gobernado por el PP, que fue aprobado por el Poder Legislativo. Pero la ley Mordaza no es una ley ideológica del PP, sino una ley ideológica del subsistema policial. Bueno, queríamos saber un poco qué opinas, ¿no?, en este debate. ¿Realmente quedarían desprotegidos los policías para hacer su trabajo si se suprime esta ley? ¿Estaban desprotegidos antes de que se aprobase? ¿O por el contrario están sobreprotegidos por la ley? ¿Cuál es tu opinión? Sí, mira, cuando leía esta opinión de estos sindicatos, sí, recordaba el origen, ¿no? En los años 90, cuando no existía la Ley de Protección de Seguridad Ciudadana. Es verdad que en aquella época todavía estaban utilizando la Ley de Orden Público del año 59 franquista y el Código Penal. Es decir, en aquella época solo utilizaban el Código Penal, la detención por delito, la detención por faltas, ¿no? Sí. La detención por falta es verdad que tenía un sistema, un procedimiento diferente a la detención por motivos de delito, y era que en el caso de que no tuviera documento nacional de identidad, no tuviera domicilio conocido y no pagara la fianza en ese momento, entonces sí se le podía detener. Por tanto, la detención por falta en aquella época ya existía. En aquellos momentos, los sindicatos de la ultraderecha policial lo que reclamaban era ese espacio de impunidad de los que hablábamos antes. Sí. Ellos decían que la ley de enjuiciamiento criminal solo le permitía detener por delitos o por faltas. Y yo digo, ¿y para qué quieren más? Claro. Al mismo tiempo estaba todo el sistema de ordenanzas municipales, el sistema de sancionatorio administrativo, que permitía pues sanciones de multa pues para comportamientos incívicos, etcétera. Claro. Y recuerdo que en aquel momento, haciéndose eco de esos sindicatos policiales de la Guardia Civil, pues o esas organizaciones de ultraderecha, ese tipo de demandas, el propio ministro Corcuera dijo públicamente que tenían razón, porque era necesario crear algo más que la detención por delitos, algo más que la detención por faltas, que era ese espacio de lo que hemos dicho antes, eran privaciones de libertad sin la categoría de detención para que no tuviera las garantías del detenido, ¿no? Constitucionales. Sí. Era absolutamente innecesario crear una ley que permite ese tipo de privaciones de libertad sin garantías constitucionales. Absolutamente innecesario. ¿Por qué? Porque cuando alguien comete una infracción que no llega a la gravedad del delito, sino inferior, y se le va a sancionar con una multa, basta con que el sujeto tome nota del nombre y apellido de la persona y ya le llegará la citación y ya le llegará, si lo puede motivar correctamente, pues la sanción correspondiente por la infracción que ha cometido, que, claro, que no puede ser muy grave, porque si fuera muy grave ya sería delictiva. Claro. Entonces, bien, ese fue el motivo, fue uno de los motivos para elaborar aquella ley del 92, yo le llamo el Leviatán. Lo de la ley Mordaza sale del mismo partido político, que comienza a hablar de ley Mordaza, del mismo partido político que creó la ley del 92, que fue el Partido Socialista, claro, Obrero Español. O sea, el mismo es el que recurre ahora, dudando de la constitucionalidad de determinados preceptos de lo que ellos llaman ley Mordaza. Pero ellos fueron los que crearon el Leviatán, ellos crearon el monstruo. Y la derecha lo que ha hecho es aprovecharse de esa estructura montada por ellos. Y claro, fue Corcuera el que efectivamente ganó, se elaboró la ley, la aprobó. Hubo muchísimas organizaciones que consideramos que era inconstitucional, le recurrimos. Y a partir de ese momento, bueno, pues la famosa patada en la puerta se consideró como inconstitucional, que en aquella ley permitía que la policía pudiera entrar sin indicios de criminalidad en las casas de las personas. Sí. Eso se consiguió erradicar, pero el tema de las privaciones de libertad no lo conseguimos y el tema de las sanciones tampoco lo conseguimos, ¿no? Es mentira, es decir, la excusa de que ellos necesitan más protección, vamos a ver, ellos tienen la protección del Código Penal. Es decir, los funcionarios no son considerados como personas iguales a las demás, porque ellos tienen el delito de atentado a la autoridad. Es decir, cuando alguien lesione a un funcionario, comete dos delitos, el delito de lesión por el resultado, o el delito de amenaza por el resultado, más el delito de atentado, atentar contra la dignidad del cargo del funcionario. El atentado no es poner una bomba al policía, el atentado es empujarle. Y ese no es el resultado que se condenan dos, el empujón o la lesión más el atentado a la dignidad del cargo del funcionario. Están sobreprotegidos, están hiperprotegidos. En cuanto a la facultad de intervención, bueno, la facultad de intervención, las que le proporciona el Código Penal y la ley de enjuiciamiento criminal, no necesitan tener una ley administrativa que les permite privar de libertad sin garantías constitucionales a los infractores. O sea, eso es falso. Entonces, comparto absolutamente la visión del juez, es decir, es que aquí no se ha hecho ninguna transición en materia policial. Uno porque tiene una naturaleza militar, la Guardia Civil, y otros porque tienen todavía una dependencia jerárquica y con muy poco conocimiento de la legislación penal, procesal penal y derechos humanos. Entonces, en la medida en que no se conoce la ley, ¿cómo pueden exigir su aplicación? Esto es complicado, ¿no? Así que la ley Mordaza y su hermana mayor, la Ley de Seguridad Ciudadana del año 92 o Ley Corcuera, parecen hechas a medida de la policía. Leyendo los artículos más problemáticos de la ley Mordaza, he recordado algo que pasó en Granada poco antes de que se aprobara esta ley Mordaza. Y es que a las personas que estábamos activas en el movimiento 15M nos empezaron a llegar una cantidad enorme de multas administrativas, más de 150 multas que sumaban más de 50.000 euros en total. Estas multas eran todas iguales, por participar en concentraciones y manifestaciones no comunicadas y cortar el tráfico. Se nos acusaba de, lo voy a leer, alterar la normal convivencia social y provocar desórdenes graves. Y se nos pedían 301 euros. Como el 15M era horizontal y asambleario y no tenía dirigentes, los policías decidían que quienes llevaban la pancarta de cabecera o un megáfono eran los organizadores y les cobraban el doble, 602 euros. Estas multas las recurrimos y las llevamos luego a juicio contencioso administrativo. Y las ganamos prácticamente todas. Nos las tuvieron que quitar. Y yo creo que con la ley Mordaza aprobada hubiese sido muchísimo más difícil ganar estos juicios. Bueno, todas estas cosas me llevan a pensar si lo que ha hecho esta ley no es avalar prácticas policiales que ya se estaban dando, ya se utilizaban para reprimir la protesta social y eran habituales pero de dudosa legalidad. ¿Cuál es tu opinión? Bien, pues que sí, que primero surge la práctica policial ilegal y luego aparece una ley que intenta que cuadre todo y que ilegitimar un poco esa actuación, esa intervención policial. Por un lado está sancionar a personas que no han participado, que no han cometido ningún hecho sancionable, por tanto, ni delito ni infracción administrativa, que eso son delitos cometidos por la policía, es un delito de, ya te digo, de falsedad de documento público y tal, pero eso, en fin, tiene tela marinera porque en nuestro país una persona, en fin, con la que mantengo cierta divergencia desde mi participación de observador en el Tribunal Supremo, en el caso del Procés, pues Marchena tiene una sentencia en la que un policía se inventa el delito de atentado, resistencia y desobediencia, y lo que hace Marchena es aplicarle un tipo privilegiado, un tipo penal privilegiado. Esto sería muy largo de explicar ahora, pero es decir, le atenúa la pena cuando reconoce que el policía se ha inventado que el ciudadano le agredió, le resistió, le desobedeció. Es decir, Marchena reconoce que todo eso es mentira y privilegia la pena del funcionario público. Bueno, pues esto es lo que tenemos, y este es el presidente del Tribunal Supremo, entonces, de esa sala del Tribunal Supremo. Entonces, yo aquí haría dos vertientes. Una, la de los delitos policiales, cuando se inventan la existencia de infracciones que no han cometido, que no se han cometido, y otra, cuando se están recibiendo sanciones por alteraciones leves de la convivencia ciudadana, es decir, pero que forman parte del ejercicio de un derecho fundamental a la reunión y a la manifestación y a la concentración, claro, que no debería sancionarse nunca, jamás. Recapitulando, hemos hablado del concepto de seguridad ciudadana como orden público y de cómo la ley Mordaza aumenta la capacidad de actuación sin control de los agentes y contribuye a blindarlos ante posibles denuncias de abusos. Esto tiene relación con el siguiente punto, que es el de la burorrepresión o represión a través de sanciones administrativas. Como ya hemos comentado, esta ley se aprueba el mismo año que la reforma del Código Penal. Ambas reformas están vinculadas. En 2015 han desaparecido las faltas del Código Penal. El derecho penal funcionaba con delitos, comportamientos muy graves contra bienes jurídicos fundamentales y con faltas, cuando esas infracciones tenían un menor alcance, ¿no? Eran de menor gravedad. En 2015 desaparecen las faltas, ya no hay faltas en el Código Penal. Entonces, claro, esos comportamientos menos graves o se han convertido en delitos, muchos han pasado a ser delitos, y otros han pasado a la Ley de Protección de Seguridad Ciudadana, ¿no? Sí. Claro, entonces, ¿qué ocurre? Que el ámbito de actuación ahora, administrativo, es mucho mayor. En principio, podríamos pensar que, bueno, una infracción administrativa es menos grave que un juicio penal, y que, por lo tanto, esto es un avance. Es menos represivo que lo que había antes. Pero esto no es exactamente así. Los motivos son básicamente cinco: falta de seguridad jurídica, falta de neutralidad de la administración, falta de garantías y de posibilidad de defensa, importe de las multas y falta de repercusión. Vamos a verlo. En primer lugar, muchas de las infracciones de la ley Mordaza van acompañadas de la coletilla cuando no sean constitutivas de delito. Esto significa que tienen su sanción correspondiente en el Código Penal. Si a esto le sumamos la indefinición de muchas de las infracciones recogidas, tenemos como resultado que para el ciudadano es muy difícil saber si lo que está haciendo puede suponerle una multa administrativa o una detención y un posible juicio penal o absolutamente nada. ¿Quién decide? De nuevo, la policía. La inseguridad jurídica es total. En segundo lugar, en las multas administrativas la administración es juez y parte. No hay una instancia externa como un juez que tenga que valorar la situación, las pruebas aportadas por las dos partes y tomar una decisión. Por si esto fuera poco, en las sanciones administrativas la declaración policial sirve como prueba, cosa que no ocurre en el derecho penal, aunque lamentablemente con frecuencia los jueces actúen como si así fuera. Siguiendo con este razonamiento y en tercer lugar, en un juicio penal tienes derecho a tener un abogado y si no puedes pagarlo tienes derecho a uno de oficio. Por el contrario, cuando te ponen una sanción administrativa, eres tú quien debe recurrirla. Y cuando la administración no acepte tus razones, llevarla a un juicio de lo contencioso administrativo. Mientras tanto, habrás tenido que pagarla o bien la administración te habrá embargado directamente el dinero de tu cuenta. En el juicio contencioso administrativo no tendrás derecho a un abogado de oficio, porque eres tú quien está denunciado... En el juicio contencioso administrativo no tendrás derecho a un abogado de oficio, porque eres tú quien está denunciando a la administración. Como además existe una norma por la cual si no recurres se te puede reducir el importe de la multa a un 50%, muchas personas deciden no arriesgarse, aunque sepan que la multa es injusta. Esto nos lleva al cuarto punto, del importe económico. En el Código Penal, las penas de multa se determinan por su duración. Una pena multa de 5 meses, por ejemplo. Es el juez quien tiene que determinar cuánto tiene que pagar al día la persona, en una horquilla que va desde los 2 euros al día a los 400. Y citamos el Código Penal, teniendo en cuenta para ello exclusivamente la situación económica del reo, deducida de su patrimonio, ingresos, obligaciones y cargas familiares y demás circunstancias personales del mismo. En cambio, con la ley Mordaza, el importe de las multas está ya fijado, de 100 a 600 euros si se trata de infracciones leves, de 601 a 30.000 si son infracciones graves y de 30.001 a 600.000 si son infracciones muy graves. Esto lleva al absurdo de que una infracción administrativa que se supone menos grave puede suponer una multa muchísimo más alta que la misma infracción juzgada como delito penal. Pero además, ¿quién puede pagar 600.000 euros? Se trata evidentemente de atemorizar a la población para provocar un efecto disuasorio. Si tenemos en cuenta que esta ley se creó como respuesta a las movilizaciones frente al adelgazamiento de lo público, los desahucios y el aumento generalizado de la precariedad, la desigualdad y la pobreza provocados por la crisis financiera y las medidas de ajuste que le siguieron, esto tiene muy mala idea. Escuchamos a Nerea Macuso, de Kalea de Nona, una plataforma de Navarra contra la ley Mordaza, en el mismo vídeo de Ahotsa al que os dejaremos un enlace. Entonces, es que es un tipo de sanción que es que al final, o sea, como te la comes tú sola en tu casa, pues es que te hace polvo. ¿Y de qué comes ese mes? ¿O cómo pagas la hipoteca? El dinero, ya sabemos todas lo que nos supone que te quiten parte de tu sueldo o tu sueldo entero incluso para pagar una sanción. Nerea ha mencionado otro motivo por el que la burorrepresión es bastante peligrosa. Y es que este tipo de sanciones son individuales. Un juicio es algo público, es algo grave, y es más fácil que genere una solidaridad, un apoyo. En cambio, una multa administrativa te llega a tu casa, a tu nombre, y es posible que si no estás vinculado a alguna organización que enfoque estas sanciones como un problema colectivo, las denuncie públicamente, lleve una caja de resistencia, te ayude a recurrir, te enfrentes al problema económico sola y sencillamente dejes de salir a protestar, que es precisamente lo que parece perseguir esta ley. Y esto nos lleva a otra de sus características. La ley parece diseñada para castigar y disuadir de la protesta social en las calles, hasta el punto de que lo que debería ser un derecho fundamental, como es el derecho de manifestación, se convierte por menos de nada en un comportamiento ilícito. Porque con esta definición de seguridad ciudadana como tranquilidad, ¿qué movilización no la altera? Precisamente se trata de llamar atención sobre un problema y en la medida de lo posible hacer presión. La movilización que no molesta, que no altera nada, que ni siquiera se nota, no sirve para nada. Por un lado, la ley facilita la disolución de las manifestaciones o movilizaciones incluso cuando están comunicadas, a través de artículos tan poco definidos como el 23.3. Este permite que la policía disuelva una movilización sin previo aviso si se producen alteraciones de la seguridad ciudadana con armas, explosivos u objetos contundentes o de cualquier otro modo peligrosos. Esto es muy problemático, porque si una persona lleva un objeto peligroso, en lugar de dirigirse a ella, esto da excusa para cargar contra toda la manifestación, una manifestación comunicada, sin previo aviso. Además, no se define qué es un objeto contundente o potencialmente peligroso. ¿El palo de una pancarta, por ejemplo? Todo dependerá de las ganas que tenga la policía de cargar. Por otro lado, el artículo 30.3 parece diseñado para perseguir a las personas que están organizadas y que son más activas en los movimientos sociales, a las que por lo general la policía conoce. No solo son responsables de una movilización la persona o colectivo que firma la comunicación en subdelegación, sino, os citamos, quienes de hecho las presidan, dirijan o ejerzan actos semejantes, o quienes por publicaciones o declaraciones de convocatoria de las mismas, por las manifestaciones orales o escritas que en ellas se difundan, por los lemas, banderas u otros signos que ostenten, o por cualquiera otros hechos, pueda determinarse razonablemente que son directores de aquellas. ¿Llevas un megáfono? ¿Repartes panfletos? ¿Lees el manifiesto al final? ¿Organizador? En este programa hemos hablado en numerosas ocasiones del derecho penal del enemigo, que busca castigar a las personas por lo que son, o por lo que piensan, en lugar de castigarlas por haber cometido un delito concreto. Pues esta ley sigue la misma lógica, pero con el derecho administrativo. Está directamente enfocada a perseguir a las personas que protestan. Se crea un registro, ya tenemos no de antecedentes penales, pero de infractores administrativos, que para mí, María, las medidas de seguridad predelictuales ya dejaron de existir. Ya hemos comentado alguna vez que yo me dedico a trabajar en memoria histórica, sí. Y el último libro que publiqué fue La represión de la homosexualidad durante el franquismo, y existía el estado peligroso de homosexual, al que lo castigaban hasta 5 años, después lo desterraban 2 años, y después lo sometían a libertad vigilada otros 2 años por el hecho de ser homosexual. Por el hecho, un rumor en el vecindario de que aquel señor era homosexual, ya le aplicaron estas medidas. Eran medidas predelictuales. Pues me da la impresión, que esas medidas son inconstitucionales hoy día, claro, pero me da la impresión que con el movimiento de resistencia y desobediencia está pasando esto. Se le ha convertido en peligroso. Los nuevos peligrosos son los que ejercen los derechos fundamentales. El resistente, el desobediente frente al Estado es el nuevo peligroso, y se le aplican medidas de seguridad predelictuales. ¿Cuáles son esas medidas? Estas infracciones. Se le amedranta con la multa. Claro. Al parecer, la Ley de Seguridad Ciudadana del 92 ya tenía esa lógica de perseguir enemigos. En ese caso, migrantes y sindicatos. Este tipo de leyes del 92 era una ley contra los inmigrantes, pero también contra los sindicatos en nuestro país. Es decir, porque en aquel momento se exigía responsabilidad a los dirigentes de los sindicatos. Y claro, los sindicatos no podían hacer frente a las multas millonarias que le imponían la Ley de Protección de Seguridad Ciudadana. Pero la ley del PSOE, para aclararnos, ¿no? Sí. Entonces, acabó con los sindicatos más cercanos a una izquierda que no era la socialdemócrata, con sindicatos de obreros del campo, por ejemplo, ha desaparecido. Solo con las multas que tienen de la Ley de Protección de Seguridad Ciudadana antes de 2015, y etcétera, etcétera, ¿no? Además, un aspecto preocupante es que se crea un registro central de infractores para recoger y centralizar todos los datos de las personas multadas. Escuchamos de nuevo a Paz Francés. La Ley de Seguridad Ciudadana lo que está haciendo también es legislar creando enemigos. ¿El enemigo quién es? ¿Quién protesta? ¿El enemigo quién es? ¿Quién exige sus derechos? Y esas personas las queremos tener fichadas en un fichero que, independientemente de que la Agencia de Protección de Datos le dé el ok y todo esté conforme a esto, a mí sinceramente me parece muy peor eso. Y si estos enemigos no hacen nada particularmente punible, pues entonces se convierte en punible lo que hacen. Y esta es la última característica de la ley Mordaza que queríamos poner de relieve, que crea infracciones a medida para sancionar la protesta social en la calle. Escuchamos a Guillermo. La ley Mordaza, y ahora sí, es decir, porque amordazó al movimiento de desobediencia, al movimiento 15M, a todos los colectivos contra el neoliberalismo, pues en todas estas protestas, en realidad, lo que ha hecho el legislador y también esos asesores policiales, es saber cuáles son las infracciones leves que se producen en el ejercicio de cada derecho de reunión y manifestación, ¿no? Sí. Entonces, esa alteración leve la han llevado como infracción administrativa. Por ejemplo, cuando hablamos de la perturbación de la seguridad ciudadana delante del Congreso, del Senado, de las asambleas legislativas, cuando hablamos del desorden, obstaculizar la vía pública, como mobiliario urbano, contenedores, etcétera, cuando hablamos de la obstrucción a las autoridades, por ejemplo, estos desahucios, ¿no?, cuando impiden que a una familia se le saque a la calle, la negativa a la disolución de la manifestación, o la perturbación leve del desarrollo de la manifestación. Es decir, si te das cuenta, y ahora lo estoy leyendo, vamos, el número, el artículo 36, apartados 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, de esos 8 apartados, es como si la policía que participa en la custodia teórica del respeto al ejercicio del derecho fundamental de reunión y manifestación hiciera un listado. Mira, ¿cuáles son las alteraciones leves de cada manifestación? Pues mira, son estas. Una, dos, tres. Bueno, pues esas mismas las han llevado a como infracciones graves de la Ley de Protección de Seguridad Ciudadana. Y claro, si a esto le sumas las infracciones leves, por no cansar al oyente, de que lean el artículo 37, donde están las celebraciones de reuniones no comunicadas, el faltar el respeto a las fuerzas y cuerpos de seguridad, la ocupación de las vías públicas, de bienes inmuebles, como no como delito del 245, sino como infracciones administrativas, ¿no? El escalamiento sin autorización, en fin, etcétera. Se da cuenta que es una ley que lo que ha pretendido es saber exactamente cuáles son los movimientos en el ejercicio del derecho fundamental, y cualquier alteración leve convertirlo en una infracción administrativa con unas sanciones económicas muy fuertes que pueden intimidar a la persona a la hora de plantearse salir a la calle un día sí y otro no, como claro. Es hacerlo para defender los derechos, los derechos económicos de los trabajadores, ¿no? Os animamos a que consultéis la ley y lo veáis. Está en el BOE, os dejaremos el enlace, y las infracciones se recogen en los artículos 35, muy graves, 36 graves y 37 leves. Un par de ejemplos. El primero lo cuenta en primera persona una activista de Ecologistas en Acción. En la finca se estaban produciendo una serie de vertidos importantes. Es una finca que está incluida dentro de un espacio protegido de la Comunidad de Madrid, el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares. Se estaba vertiendo sin control. Las administraciones, ni Comunidad de Madrid ni Ayuntamiento, tomaban medidas, y lo que decidimos es llamar la atención para paralizar estos vertidos. Quedamos cuatro personas con una pancarta para intentar bloquear el paso de camiones a la finca que estaban vertiendo. Apareció la Policía Nacional, nos pidió identificar. En ese momento pregunté que por qué se nos identificaba. La Policía Nacional lo que dice es que yo me negué a identificarme, en ningún momento me negué, simplemente pedí explicaciones de por qué nos identificaban, y a continuación pues me vino a mí en concreto una sanción de 600 euros por en aplicación de la ley Mordaza. Claro, esta multa, unida a las muchas multas más que han recibido otras personas activistas, desmoviliza, claro, porque las multas en este caso son 600 euros, pero te arriesgas a multas de miles de euros que es imposible hacer frente. Otro ejemplo contra el movimiento feminista de Valencia. L'Assemblea Feminista de València denuncia coaccions de les forces de seguretat durant el matí del 8 de març. Van haver especial intimidació o persecució policial fins al punt d'identificar a desenes de companyes, i a partir d'això han arribat unes multes administratives. Hicimos todas las acciones de la manera más impecable que se puede imaginar. Por eso, insisto, lo que dicen las multas es falso. Por eso las vamos a recurrir y por eso vamos a estar todas juntas, como siempre, y diciendo eso, que si os toquen a una, os toquen a totes. Finalmente, entre el 8M de 2018 y 2019, fueron 21 multas por un importe de 11.000 euros los que recibieron las feministas valencianas. Estas sanciones se están llevando a juicio y por el momento se están ganando todas. Pero es importante recordar que esto ocurre 2 años después de las sanciones y los correspondientes embargos. Una de las cosas que más nos preocupa de esta ley es que nos acostumbremos, que como sociedad nos vayamos acostumbrando a que el ejercicio de nuestros derechos fundamentales vaya reduciéndose cada vez más, hasta el punto de que cualquier excusa sea buena para suspenderlos. Cuando en un telediario se informa sobre una gran movilización disuelta con cargas, disparos de pelotas de goma y violencia policial, es frecuente que aparezca la imagen de un contenedor ardiendo, o de un joven con capucha lanzando algo, o de un cristal roto. Aunque en una manifestación de decenas de miles de personas haya habido un solo cristal roto, podemos estar seguras de que aparecerá en los informativos. Esto no es inocente. El mensaje que se está transmitiendo es que ese contenedor quemado o ese cristal justifican que los antidisturbios carguen contra una multitud de personas pacíficas, impidiéndolas ejercer su derecho fundamental de manifestación, las aterroricen y las maltraten. El mensaje es: una papelera quemada es más importante que tus derechos fundamentales. Y nos lo creemos. Y cuando vemos el contenedor ardiendo decimos, es que así se quitan la razón. Y así vamos normalizando la represión y el espacio que teníamos para ejercer nuestros derechos se va estrechando cada vez más. Nuestra percepción es que como sociedad este tipo de leyes hacen que vayamos naturalizando la represión, que nos vayamos acostumbrando, hasta el punto de que parece que cualquier pequeña extralimitación en una movilización pacífica justifica, legitima una respuesta represiva desmedida por parte del Estado. Sin embargo, esto no debería ser así. Nos gustaría que nos explicases qué es la doctrina del efecto desaliento y si consideras que se tiene en cuenta en el Estado español a la hora de elaborar las leyes y de aplicarlas. Sí, mira, el efecto desaliento es muy simple. Era una doctrina jurisprudencial norteamericana que se fue extendiendo y decía pues que bueno, que hay veces que para respetar el ejercicio de un derecho fundamental, como puede ser el de reunión, manifestación o la huelga, pues se puede permitir determinadas alteraciones que no sean muy graves de determinados derechos. Te pongo un ejemplo, en el tema de piquetes informativos, sí. ya existe jurisprudencia en nuestro país de distintas de audiencias provinciales, de distintas provincias españolas, y son muchas, en las que consideraba que, por ejemplo, el que un piquete informativo utilizara el insulto para personas que no querían hacer la huelga, pues entendían que no era un delito de injurias, sino que formaba parte del ejercicio de un derecho fundamental, que para poder defender ese derecho fundamental a veces hay que utilizar un determinado tono y siempre que no se matara o lesionara a alguien había una mínima violencia, un mínimo desorden o incluso atentados a la libertad de expresión que eran defendibles en el contexto del ejercicio del derecho fundamental. En materia de escraches exactamente igual, es decir, el apostarse a un colectivo de personas sin llegar a agredir ni amenazar con nada grave al político al que están en ese momento gritando, pues forma parte de un ejercicio del derecho fundamental de ese colectivo a manifestar su animadversión por una decisión política o por lo que sea. Por tanto, es ejercicio de derechos fundamentales. Y este es el efecto desaliento. Desde el efecto desaliento lo que quiere es priorizar el ejercicio del derecho fundamental. ¿Cuál? A la huelga, a la libertad de expresión, a la libertad de información, a la reunión y a la manifestación. Y a lo mejor en el ejercicio de esos derechos hay conflictos, hay personas que se enfrentan, hay insultos, hay algún daño en algún vehículo, pero bien, se considera que eso no es delictivo, sino que forma parte del ejercicio del derecho fundamental, que lo prioritario es la defensa del derecho. Y que si se persiguen alteraciones leves en el ejercicio del derecho, entonces se provoca ese efecto desaliento, que la gente no salga a la calle. Y entonces, el efecto desaliento es una interpretación jurisprudencial que afecta también a nuestro Tribunal Constitucional, pero que evidentemente la ley no respeta en absoluto esa teoría, ¿no? Sino que todo lo contrario, intimida a las personas para que no ejerzan derechos fundamentales. Es bastante preocupante, claro que provoca un efecto desaliento, es decir, gente normalmente joven que participa en ese tipo de actividades, que puedan ser sancionados con una multa entre 600 y 30.000 euros, pues la verdad es que es para desalentar a cualquiera. Estás escuchando Menos Lobos, un programa de radio libre contra la represión. Ahora que hemos repasado las principales características de esta ley y por qué supone un problema para los derechos fundamentales, vamos a tratar de aclarar en qué punto estamos en la actualidad. Se habla mucho de derogación, de reforma, pero ¿va a hacerse? ¿Cómo? ¿Cuándo? Vamos a ver una breve cronología para situarnos. Como ya hemos dicho, el 26 de marzo de 2015 se aprueba la ley Mordaza. Hoy ha sido un día intenso en el Congreso. Comienza la votación. Después de meses de tramitación y de polémica, hoy el PP ha aprobado en solitario y definitivamente algunas leyes clave para el gobierno de Rajoy, entre ellas la Ley de Seguridad Ciudadana, también bautizada como Ley Mordaza por la oposición, que se ha comprometido a derogarla en cuanto cambie el gobierno. La Ley Mordaza pues vamos, que la vamos a derogar en cuanto lleguemos al gobierno. Eso no te quepa la menor duda, porque al final de lo que estamos hablando es de que se están limitando el derecho a la manifestación de muchísimos españoles, por ejemplo, en contra de los recortes del Partido Popular. Mi compromiso es derogar la ley mordaza del Partido Popular. Habréis reconocido la voz. Este era el entonces líder de la oposición, Pedro Sánchez, en 2015, en un programa llamado La Calle Pregunta. El 21 de mayo del 2015, 97 diputados interponen un recurso de inconstitucionalidad contra algunos de los artículos de esta ley, como las devoluciones en caliente, la prohibición de difundir imágenes de la policía, los cacheos con desnudo integral en la calle y algunas restricciones al derecho de manifestación, como la infracción grave de reunirse frente a las Cortes. El 21 de marzo de 2017, el Congreso admite, con el voto en contra del PP y la abstención de Ciudadanos, iniciar la tramitación de dos proposiciones de ley, una del PSOE, para derogar la ley Mordaza y volver a la ley anterior, la ley Corcuera, y otra del PNV para reformarla. El 1 de junio de 2018, gana por 180 votos a favor, 169 votos en contra y una abstención, la moción de censura contra el presidente del gobierno, Mariano Rajoy. Pedro Sánchez es investido como nuevo presidente. La Comisión de Interior, que tiene que encargarse de introducir las enmiendas y redactar un solo texto a partir de las proposiciones de ley del PSOE y del PNV, comienza a trabajar en octubre de 2018, más de un año y medio después de la aprobación de su tramitación, tras meses de retrasos y ampliaciones de los plazos. El 28 de abril de 2019 se convocan elecciones y estos trabajos se paralizan, sin haber llegado a un texto de consenso definitivo. En su programa electoral, el PSOE promete derogar la ley. Este partido gana las elecciones y en su debate de investidura, el 22 de julio de 2019, Pedro Sánchez promete de nuevo derogar la ley. La nuestra es una sociedad democrática ya madura, una sociedad que se revela cuando la autoridad se ejerce de forma injusta y arbitraria. En esa conciencia civil reside la fuerza de nuestro país. Y esa conciencia constituye, por cierto, un motivo más que justificado para derogar la ley Mordaza, un compromiso que quiero asumir de forma expresa con la Cámara. En esta nueva legislatura, el PNV vuelve a registrar su proposición de ley de reforma, pero el PSOE no logra formar gobierno y se convocan elecciones anticipadas para noviembre de 2019, por lo que este segundo intento de reforma vuelve a quedar en el aire. De nuevo, en su programa electoral, el PSOE promete derogar la ley. En diciembre del 2019 se firma el acuerdo de gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos. En uno de los puntos de este acuerdo, ambos partidos se comprometen una vez más a derogar la ley. Os lo leemos. 5.6. Derechos y libertades civiles. Aprobaremos una nueva ley de seguridad ciudadana que sustituya a la ley Mordaza para garantizar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica. Esta nueva legislación, que verá la luz a la mayor brevedad, estará basada en una concepción progresista de la seguridad ciudadana y priorizará la garantía de derechos y la protección de la ciudadanía y, en particular, regulará, entre otros, el derecho de reunión, la identificación y registro corporal, la identificación de los agentes y la derogación del artículo 315.3 del Código Penal. El 1 de enero del 2020, el secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Fernando Martínez Valenzuela, defiende en la sede de la ONU en Ginebra, durante el examen periódico universal, un mecanismo quinquenal de supervisión del cumplimiento de los derechos humanos, que la Ley de Seguridad Ciudadana no restringe la libertad de expresión y, citamos, busca salvaguardar el derecho de reunión regulando la intervención de las autoridades cuando la reunión pierde el carácter pacífico. El 14 de marzo de 2020 se declara el estado de alarma por coronavirus. Las sanciones por desobediencia de la ley Mordaza serán las más utilizadas desde ese momento para garantizar el cumplimiento por los ciudadanos de las restricciones sanitarias en la calle. Al final del primer estado de alarma, en junio de 2020, se habrán interpuesto más de 1,2 millones de propuestas de sanción administrativa por estos motivos. El 29 de septiembre del 2020 se vuelve a aprobar por tercera vez a trámite en el Congreso la proposición de ley del PNV para reformar la ley Mordaza, con los votos en contra del PP y Vox. El 19 de noviembre de 2020, el Tribunal Constitucional responde por fin al recurso de inconstitucionalidad interpuesto hace más de 5 años y avala la práctica totalidad de la ley Mordaza. El Pleno del Tribunal Constitucional ha determinado que la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana de 2015, la llamada Ley Mordaza, es constitucional en todos sus puntos, incluido el retorno de los migrantes que entren ilegalmente por Ceuta y Melilla, siempre que se respeten las garantías legales, salvo en lo tocante a las grabaciones no autorizadas a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y así llegamos al día de hoy. Reforma de la ley en marcha, utilización extensiva de esta ley durante el confinamiento, sentencia del Constitucional... ¿Qué conclusiones podemos sacar de todas estas cosas? Empezamos por la reforma de la ley. Pese al repetido compromiso de derogación, parece que finalmente se opta por una reforma. El texto que se ha admitido a trámite recoge los consensos a los que se llegó en los intentos fallidos en las pasadas legislaturas, y aunque el PP, radicalizado por Vox, se haya descolgado y ya no acepte algunos cambios en la ley, que sí había admitido antes, parece que habría mayoría suficiente para llevarla a cabo. Aunque todavía le queda mucho recorrido y probablemente el resultado final, si se llega a aprobar, sea muy diferente, ¿qué opinas de este texto? ¿Cuáles son sus aspectos más positivos? ¿Echas algo en falta? Y sobre todo, ¿crees que esta reforma es suficiente? ¿O que si se aprobase seguiría siendo necesario derogar esta ley? Porque claro, nosotros en este sentido, Ismael Cortés, un diputado de Podemos, ha declarado: la reforma de la ley Mordaza es un paso hacia su derogación. Pero nosotros lo interpretamos al revés. Pensamos que una vez que se reforme va a ser muchísimo más complicado que se llegue a derogar. ¿Qué opinas sobre todo esto? Pues mira, yo lamentando mucho decir esto, hombre, hay siempre algo positivo y ahora intentaré pensar qué puede ser positivo de esa reforma de consenso. Sí. Me parece que es más de lo mismo, no tomar el toro por los cuernos y, claro, adolece de todos los defectos que hemos venido criticando en esta charla, ¿no? Es decir, por supuesto, mantiene la privación de libertad de infractores administrativos, no discute ese poder omnímodo policial sobre ese concepto extensivo de la seguridad ciudadana, la tranquilidad pública, a la paz ciudadana. Todo eso se mantiene igual. Entonces, ¿qué reforma? Pues que piensan que tiene que desaparecer la infracción administrativa que tiene que ver con el uso de uniforme simbólico por parte de los ciudadanos, o que tienen que desaparecer algunos preceptos, algunas infracciones administrativas que están relacionadas con las drogas. Y a mí me parece bien, eso sí es positivo. Es decir, por ejemplo, el acompañar a alguien con un vehículo para tener acceso a las drogas, o el cultivo y la plantación de drogas. Positivo, pues, que hace desaparecer una de las infracciones administrativas que me parecen claves y que antes un policía, un representante de su sindicato, tú leías, que decía que ponían en peligro si desaparecía el uso no autorizado de imágenes policiales en su actuación, ponían en peligro la vida de su familia o la de ellos mismos, y que ese era el final de los garantes de la Constitución y tal. Bueno, pues en esta reforma desaparecería esa infracción. Esa la elimina. Esa infracción administrativa, ¿no? También habría alguna modificación en cuanto a reuniones y manifestaciones espontáneas. Claro, eso es positivo, ¿no? Sí. Pero lo negativo es que sigue, mantiene la estructura del monstruo. Claro. El concepto de seguridad ciudadana, poder policial, sin control judicial, y la mayor parte de las infracciones administrativas. Es decir, es que yo no he visto en esa reforma que se reforme todos y cada uno de los preceptos que acabamos de leer. Claro. Hace un momentito, ¿no? Desde relativos al artículo 36, al artículo 37, e incluso al mismo artículo 35, ¿no? Cuando habla de reuniones y manifestaciones en infraestructuras básicas, aeropuertos, etcétera. Es decir, ya hemos demostrado cómo los trabajadores pueden manifestarse también en un aeropuerto, y no pasa absolutamente nada. Y sin embargo, una infraestructura básica y la considera ya una infracción muy grave. Estamos hablando de 600.000 euros. A mí me parece muy bien que se reformen las cosas, pero la reforma en este caso es la derogación de la ley. Es decir, la ley surgió como surgió. No hace falta ninguna ley de orden público. No hace falta en democracia una ley que sancione a las personas que ejercen derechos fundamentales. Claro. Que cuando en el ejercicio del derecho de manifestación alguien mate a otro, y no sea un policía el que mate al manifestante, pues cuando alguien mate a otro y se demuestre que ha sido con dolo directo, con dolo eventual o en un procedencia grave, pues se sancione al señor que llevó a cabo ese ejercicio de la violencia en el contenido de la manifestación. Pero lo demás es ese efecto de desaliento que yo creo que Podemos todavía no se ha enterado, de verdad. Es decir, está formando parte de una coalición en la que lo que pretende, que esta es la reforma que nos van a vender. Es decir, yo no creo en esta reforma, sinceramente. Me parece que sí, que hay alguna modificación absolutamente necesaria, pero que la verdadera modificación es la derogación de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, la de 2015 y la de 1992. Claro. O sea, que es un maquillaje en realidad. Claro. Es muy interesante que, según lo que denuncia Guillermo, la derogación prometida por el PSOE tampoco atacaría a la raíz del problema, pues supondría volver a la ley Corcuera del 92, origen de la ley Mordaza y que tiene el mismo enfoque. Pero a esto tenemos que sumarle que la reforma propuesta por el PNV es todavía menos ambiciosa, un mero maquillaje. Y a esto tenemos que sumarle otra cosa más, que el Constitucional ha avalado la ley. Sí, vamos, mi opinión sobre la sentencia del Tribunal Constitucional es que lo único que vale la pena es un voto particular que hace una señora llamada Balaguer, que es catedrática de Derecho Constitucional. Sí. Y ese voto particular me parece que ha sido muy valiente y que deja las cosas en su sitio. Pero la sentencia es un bodrio, es una sentencia que viene a defender absolutamente todos los postulados de la Ley de Protección de Seguridad Ciudadana, que avala cuatro temas hirientes, sangrantes, y que mantiene la inconstitucionalidad, pero con la posibilidad de reforma, con lo que significa que al final todo el articulado va a ser constitucionalizado. Y por citar dos, y comenzamos por el último que comentábamos antes, el uso de las imágenes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que yo decía que es la única defensa que tienen los ciudadanos. Sí. El reflejar exactamente lo que ocurrió para defenderse en un proceso penal en el que ellos, las víctimas de los malos tratos, van a ser acusados de varios delitos. Y bueno, dice el Tribunal Constitucional que el uso de imágenes en sí, la autorización sería una censura previa, ¿vale? Y entonces, que el uso hay que autorizarlo, es decir, que el ciudadano puede grabar, eso es lo que está diciendo el Tribunal Constitucional. Entonces, evidentemente, en ese momento ya todos damos botes de alegría, ¿cómo? El Tribunal Constitucional nos dice que podemos grabar, ¿sí? Pero a continuación dice, claro, el problema es divulgarlo. Se trata de que los ciudadanos graben a la policía para mantener un recuerdo privado. Claro, si no casa, lo pueden difundir. Una foto, que ellos lo tengan en su casita y vean la actuación policial en vídeo a su familia. En la medida en que divulguen, es decir, lo saquen a la prensa, lo lleven a un juicio, ya ahí sí cometen un delito, porque está afectando a la intimidad, como mínimo, y luego también, claro, la seguridad de los funcionarios, a la familia de los funcionarios, en fin, yo no sé qué seguridad del funcionario de la familia se está poniendo en tela de juicio cuando estamos grabando una paliza policial a un chaval en una manifestación. Claro, eso significa que por la vía penal, nosotros cuando llevemos la imagen al juicio, se crea lo que llamamos en penal un conflicto de males. En principio el ciudadano es el que ha cometido el delito y ha cometido además una infracción administrativa. Y como ha cometido una infracción administrativa, tiene que pagar la multa. Y ya vendrá el juicio penal. Y el juicio penal será dentro de 3-4 años. Primero usted pague la multa y luego ya podrá justificar que lo hace para demostrar que usted no cometió el delito. No sé si me explico. Sí, sí, sí, claro. O sea, el señor que esté grabando y lo difunda para decir, bueno, mire usted, es que me acusa de atentado cuando yo no le he tocado. Ha sido al revés. Bueno, pues por el hecho de sacar esto a la luz, hacerlo público, me va a caer una infracción administrativa. Y por tanto voy a tener que pagar la multa inmediatamente, y si claro, no me van a embargar los bienes. Claro. Y si soy menor de edad, los padres van a responder solidariamente, si no el colectivo en el que del que formo parte. Ahora, el juicio penal en el que usted me acusa a mí por atentado saldrá dentro de 3-4 años. Entonces, esto es vergonzoso, es efecto desaliento de nuevo, pero desaliento de verdad. Hay dos medidas reformadoras, una es esta y la otra es la referencia al artículo 37.3, que era el incumplimiento de las restricciones de circulación, de itinerarios, Sí. Que habla de alteraciones leves. Claro, esto es un efecto desaliento que es la primera vez que el Tribunal Constitucional reconoce. Dice, claro, es que no podemos condenar las alteraciones leves del circuito, del itinerario de la manifestación, que en lugar de ir por esta calle, usted se ha desviado por otra que estaba a 3 metros. En fin, castigarnos por esto puede desalentar el ejercicio del derecho fundamental. Eso sí lo dice el Tribunal Constitucional. Pero él propone. ¿Y qué es lo que propone? Sí. Es que la alteración sea grave. Ah. ¿Quién decide si es grave o leve? La interpretación del policía. Del policía, claro. Ya está. Porque como no, ese catálogo no existe, no hay ningún baremo oficial en ninguna legislación, la interpretación policial, de nuevo lo que venimos repitiendo. La policía como poder constituyente, claro, de creación de la ley. Al interpretarla la está creando. Si además no tiene información, me imagino que habrá funcionarios, no lo dudo, gente más joven que tiene una cierta formación, pero la mayoría no. Entonces, eso en manos de este tipo de personas, pues la verdad es que da bastante miedo. Estas son las dos cosas que se pueden salvar del Tribunal Constitucional. Lo demás es avalar la perturbación grave de la seguridad ciudadana ante el Congreso de los Diputados, ante el Senado, estén o no estén los diputados, los senadores, o de las comunidades legislativas, de las comunidades autónomas. Lo avala el Constitucional porque dice, no, es que si es una perturbación grave, estamos hablando de que hay peligro para personas y bienes. Bueno, y si no están los diputados y los senadores, claro, ¿qué personas están en peligro? No, dice, no, lo que está en peligro entonces es el funcionamiento del aparato legislativo, que el derecho penal ya lo protege. Acuérdate que Marchena fue también el ponente de una sentencia que condenó en Cataluña a rodear el Parlamento, cerremos el Parlamento, que eran una serie de manifestantes que impidieron a los políticos acceder. Y entonces Marchena dice, entra en juego el ejercicio del derecho fundamental a la manifestación y reunión de los integrantes de aquella manifestación y el derecho de los ciudadanos a que sus representantes políticos voten. Fíjate que nos habla de el ejercicio del derecho fundamental frente al derecho que tienen los políticos de entrar al Parlamento. Que evidentemente si ponen en juego esos dos valores, el valor fundamental es el ejercicio del derecho fundamental de reunión o manifestación. Claro. Que son muy listos, que son hábiles, que van a interpretar analógicamente a veces las leyes para darle la vuelta. Y al final el que queda como corrupto es el que ejerce el derecho fundamental de manifestación. Esta es la primera medida que dice el Tribunal Constitucional en la sentencia de noviembre de 2020. Por supuesto que avala el 36.2, claro, porque hay que proteger a las personas, pero también a las instituciones. Después avala el 37.1, que es la celebración de reuniones y manifestaciones no comunicadas. Avala la ocupación de la vía pública, de los inmuebles. Y finalmente, a mí me parece terrible lo que ha avalado en cuanto a las expulsiones inconstitucionales de los inmigrantes en Ceuta y Melilla. En Ceuta y Melilla, sí. Considerar que las personas que saltan la valla no están en territorio español, que luego lo reconoce, que están en territorio español, pero que todavía no han traspasado el territorio español. ¿En qué quedamos? Si han entrado en territorio español, es territorio español. Los funcionarios son guardias civiles o policías nacionales, claro, españoles. Y aquellas personas tienen derechos y pueden exigir el asilo. Y dicen, no, pues que lo hagan desde sitios extrafronterizos. En fin, una vergüenza. Ha ratificado todo. A esto se añade la circunstancia, que ya hemos adelantado, de que la ley Mordaza ha sido la norma más utilizada durante la pandemia para castigar los incumplimientos de las restricciones sanitarias, hasta el punto de que en los primeros meses de pandemia se han impuesto más multas por esta ley que en los 4 años anteriores. ¿Por qué se utiliza la ley Mordaza? Porque, aunque en la ley no figure ninguna infracción relacionada con los estados de alarma o las pandemias, esta norma da tanta discrecionalidad a la policía que ha funcionado como una especie de comodín para castigar todo lo relacionado con este tema. Las infracciones son en realidad por desobedecer a la policía, con lo que ésta debería dar previamente una orden individual a la persona concreta y esta última o desobedecerla, antes de que se le pudiera multar. La interpretación de Interior, según la cual incumplir las restricciones del estado de alarma es ya una infracción de desobediencia, ha sido cuestionada por fiscalías, subdelegaciones de gobierno, juristas, ONGs, la propia abogacía del Estado y el defensor del pueblo. Nosotros os animamos a ser responsables y prudentes frente al virus, a cuidaros y a cuidar de las personas más vulnerables, y a seguir medidas sanitarias cuando el Ministerio de Sanidad diga que las sigamos, y también cuando diga que no, que ahora mejor nos contagiemos unas a otras porque toca salvar la economía, digo, la Navidad. Pero esta forma de utilizar la ley Mordaza para obligar a cumplir estas medidas refuerza el estado policial y la impunidad de la policía, lo cual es muy preocupante. En cuanto al estado de alarma, si yo te he recogido unos datos aquí, que a ver qué os parece a vosotros. Es del portal estadístico del Ministerio del Interior. Sí. Por aplicación del 36.6, el 36.6, recordáis, es la infracción administrativa grave, que consiste en la desobediencia a la autoridad policial, al funcionario. Bueno, pues por aplicación del 36.6, entre 2015, desde la aprobación de esta ley a Mordaza, hasta 2018, se habían impuesto 42.851 sanciones, vamos, propuestas de sanciones y finalmente ejecutadas. La cuantía de estas 42.851 multas era superior a 26 millones de euros. Pero hablamos de 42.851 en tres años. Sí. Lo que yo tengo de este portal del Ministerio del Interior es que entre la declaración del decreto del estado de alarma del 14 de marzo del 2020 hasta el 23 de mayo del 2020, dos meses, se han impuesto 1.044.717 propuestas de sanción. En fin, entonces, ¿de qué hablamos? ¿No? Dirán, ¿cuál es el problema? El problema está en todo lo que venimos denunciando, es decir, el problema es ese concepto de seguridad ciudadana y de tranquilidad pública que permite a los funcionarios actuar, porque yo quiero aclarar una cosa, la infracción no es por no llevar mascarilla, la infracción no es por no respetar el horario que impone la administración o por estar en un bar a la hora no debida. Eso no es la infracción administrativa. Lo que regula el 36.6 es la desobediencia al funcionario. Claro. El ciudadano puede ir por la calle sin mascarilla y entonces el funcionario se acercará y le dirá, póngase la mascarilla, pero no puede sancionarlo por no llevarla. Lo va a sancionar por desobedecer la orden, que se supone que tiene que ser reiterada. Y cuando ya es muy reiterada, ya puede ser delito. O sea, porque aquí la connivencia entre el derecho penal y el derecho administrativo es absoluta. Eso no lo hemos comentado, pero en el 2015 no solo se produce esta reforma de la ley Mordaza, ¿no?, de la ley de protección de seguridad ciudadana, de la ley Corcuera, como sí. Me gusta llamarla. No solo se produce eso, sino se produce una reforma esencial en materia de orden público del Código Penal. Y se reforman los delitos de desórdenes públicos, los delitos de resistencia activa, los delitos de resistencia pasiva, los delitos de desobediencia y los delitos de atentado. Entonces, si le suma a esa reforma del Código Penal de esos delitos toda la reforma de la Ley de Protección de Seguridad Ciudadana en materia de manifestación y reunión, ahí sí salen las cuentas. Ya lo hemos perseguido todo. Claro. Lo hemos perseguido todo a través del derecho penal y, si nos quedaba algo, a través del derecho administrativo, de la cárcel y de multas absolutamente desproporcionadas. Entonces, con el estado de alarma, pues claro, ahora le hemos dado, si tenían poderes, pues ahora más poder a la policía, que son los únicos que están en la calle. Y con eso, pues claro, directamente, sin obviar que evidentemente el virus existe, pero eso ha permitido la creación de un estado policial, un panóptico, de un gran hermano, como queréis llamarlo. Entonces, me da la impresión que ahora, con el estado de alarma, hemos reforzado el estado policial y claro, esto ha multiplicado, no sé por cuánto, pero fijaros la cantidad de propuestas de sanción por desobediencia al funcionario, ¿no? Es más estado policial, claro. En este sentido, se ha producido un aumento preocupante de las actuaciones policiales arbitrarias y desproporcionadas. Escuchamos a Dani Canales, de Amnistía Internacional. Desde Amnistía Internacional hemos dado seguimiento a las actuaciones policiales desarrolladas durante el estado de alarma y nos preocupan varias cosas. Una de ellas, la falta de criterios claros de actuación policial, especialmente en el trato con grupos vulnerables o con necesidades específicas, lo que abre la puerta a que se puedan cometer abusos policiales. También nos preocupa que la policía haya desarrollado su función con un enfoque principalmente coercitivo, sin tener en cuenta otras alternativas a la mera imposición de sanciones. Hemos documentado casos en los que has impuesto sanciones con un criterio desproporcionado y arbitrario, aplicando, además, la Ley de Seguridad Ciudadana, una ley que ampliaba los poderes de la policía a la hora de sancionar sin establecer mecanismos de control adecuados. hemos trasladado todas nuestras preocupaciones al ministro del Interior, además de una serie de peticiones, entre ellas protocolos claros de actuación policial que vayan más allá de un enfoque punitivo y una evaluación continua de la acción policial durante el estado de alarma, con rendición de cuentas pública. Un ejemplo de sanciones arbitrarias, en Valencia. 3 multas, una de 3.000 euros y 2 de 600, por repartir comida en el barrio del Cabañal durante el confinamiento. Soy Javi, soy el propietario de la Lusitana Tasca. Cuando se declara el estado de alarma, tras cerrar mi local, nos damos cuenta de que tengo mucha comida en stock y que quería donarla a diferentes colectivos y gente vulnerable del barrio. Me puse en contacto con Cruz Roja, con Centro de Salud, Trabajadora Social, Policía Local, para ver cuál era la mejor forma de llevarlo a cabo, y así hicimos, ¿no? El día 17 de marzo hicimos un reparto de 84 raciones de comida para familias que venían al local a recogerlas. Venían cada 10 minutos un representante de cada familia, manteniendo la distancia de seguridad, y nosotros teníamos todos nuestros EPIs. A las 4:30 de la tarde terminamos de hacer el reparto y se persona la policía local, que vienen con un tono amenazante, diciéndole a una compañera voluntaria que se dejara de hacer de buena samaritana y amenazándome a mí personalmente con que me iba a cerrar el negocio. Nosotros no estábamos haciendo ninguna actividad ilegal, el BOE lo contempla, y esta persona, este policía, dijo que a él le daba igual lo que ponía en el BOE y que si no teníamos permiso de delegación del gobierno no podíamos hacer tal cosa. Durante la pandemia nosotros hemos seguido utilizando este restaurante como almacenaje y distribución de alimentos que donaban todos los vecinos del barrio y gente de fuera del país incluso. Y lo que quiero con este vídeo es denunciar colectivamente también el abuso de autoridad y que el Ayuntamiento de Valencia se dé cuenta de que esto ha sido totalmente un error, porque lo que hemos hecho ha sido ayudar a las personas que no tenían nada dentro del Cabañal. Desde la plataforma Defender a quien defiende y otras organizaciones como la Asociación Libre de Abogados, Red Jurídica, la Asociación Catalana para la Defensa del Drets Humans, el grupo No Somos Delito y el Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona, se ha exigido al Ministerio del Interior abrir una investigación por diferentes casos de violencia policial que se han dado durante el confinamiento. Además de los abusos concretos, nos preocupa que todas estas medidas hayan servido para reforzar la cultura autoritaria de la sociedad en general y para reforzar la ley Mordaza en particular. Si a esto le sumamos la sentencia del Constitucional, ¿está cada vez más lejos su derogación? Escuchamos de nuevo a Guillermo Portilla. ¿Cuál crees que van a ser los efectos de la sentencia del Tribunal Constitucional y de la utilización de la ley Mordaza para sancionar el incumplimiento de las medidas sanitarias? ¿Crees que estas dos cosas van a contribuir a legitimar esta ley ante la población y que esto puede afectar negativamente al proceso de derogación o de reforma? Bueno, la sentencia del Constitucional ya he dicho antes que evidentemente legitima la Ley de Protección de Seguridad Ciudadana, sin ninguna duda. Al ser el Tribunal Constitucional yo creo que va a tener un efecto en PSOE y Podemos, que a lo mejor se van a contentar con esas alternativas tan suaves en todos los preceptos que ofrece el Tribunal Constitucional y puede hacer que se ralentice el movimiento de reforma. Si se produce el movimiento de reforma, como no afecta a nada esencial, a nada importante, mantendría la estructura represiva tal como está. Sí. Y en cuanto a los ciudadanos, pues salvo las personas que están implicadas en ese movimiento, que están en las calles luchando por los derechos, no, el estado de alarma no va a legitimar nada, pero a la otra parte de la población pasiva, que le da miedo el ejercicio de los derechos en la calle, pues para ellos sí que va a fortalecer su planteamiento posiblemente, ¿no? Que la única forma de que los incívicos tomen las calles contagiando a los niños y a los ancianos sea más policía, más violencia, más leyes de seguridad interior del Estado, que yo sí creo, como deberían llamar esto, es una nueva ley de seguridad interior del Estado, ¿no? Y sí, en ese sentido, pues el estado de alarma, claro que hay que muchos ciudadanos ignorantes de esta represión real, pues vea bien la contundencia policial en desalojar las calles, que no haya reuniones, que no haya manifestaciones. Sí, yo creo que en definitiva va a beneficiar a la contrarrevolución preventiva, ¿no? Es un mecanismo de ayuda claro está, al neoliberalismo, ¿no? Pero bueno, no creo que haya sido planificado, creo que es casualidad, pero está aquí, ¿no? Y a los que no va a convencer nunca, a los que están en la calle, jamás, a los que defienden derechos económicos y sociales, y eso saben que la única solución está y sigue estando en la calle, ¿no? Claro que sí. Impidiendo esa actuación. Pero a una población sí, posiblemente a una parte de la población sí les convenza que la única forma de impedir eso, el contagio, es mano dura, más policía y más control. Todo parece indicar que si llega a aprobarse la reforma de la ley, van a intentar darnos el cambiazo y hacer pasar un mero maquillaje por un gran triunfo de la democracia. Así que os animamos a seguir pendientes de este tema, informándoos e informando a las demás. No olvidarlo ni darlo por solucionado. A todas nosotras nos corresponde seguir exigiendo el respeto de nuestros derechos fundamentales, porque está claro que nadie va a hacerlo en nuestro lugar. Y hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que os haya interesado. En nuestra página web, menoslobos.net, dejaremos información complementaria sobre el tema. Y si tenéis críticas, dudas, comentarios o sugerencias, estaremos encantadas de recibirlas en nuestro correo electrónico menoslobos@riseup.net. Este programa no habría sido posible sin Radio Almaina, una radio libre y autogestionada, sin subvenciones ni publicidad. Como actualmente no podemos hacer algunas actividades de financiación como los barriles, necesitamos más que nunca tu colaboración para poder seguir con este proyecto. Si quieres ayudar, entra en radioalmaina.org y hazte socia de la radio.